presidente Cardoso va a venir a visitarnos en una visita de Estado los días 6 y 7 de abril. Y estamos preparando una agenda muy, pero muy importante y para revisar todos los acuerdos, entre ellos la interconexión fluvial, por ejemplo. El proyecto Orinoco-Amazonas, como tú lo sabes, es un proyecto para este siglo XXI. La interconexión de la navegación fluvial para unir el Caribe y el Atlántico con todo lo que es el Brasil, el Orinoco, el Amazonas y más abajo el Río de la Plata, es un proyecto, es como la arteria continental. Todo el proyecto de integración complementaria en lo económico y social, con el norte y el este del Brasil, en lo energético, por ejemplo. Lo energético, la explotación del gas, la conformación de Petroamérica, ese es otro de nuestros proyectos, lo estamos conversando, una alianza entre PDVSA y Petrobras. La complementación agrícola, ya estamos haciendo proyectos agrícolas con el estado de Amazonas, Roraima, fundamentalmente sus gobernadores, sus empresarios. Hemos conformado un consejo empresarial brasileño-venezolano que pronto se reunirá, aprovechando la visita del presidente Cardoso. Hay muchos pequeños y medianos y también grandes negocios ya como proyectos. Hay el proyecto ya bastante trabajado, una línea aérea que volaría entre Puerto Ordaz, Manaos, todo lo que es el norte, Roraima, el norte de Brasil, para impulsar el intercambio comercial, el turismo, un eje turístico del norte de Brasil hasta Margarita, el proyecto minero complementario, los proyectos de la Amazonia, ecológicos, un proyecto cultural, un proyecto de integración militar entre el norte de Brasil y Venezuela, especialmente el sur de Venezuela, un proyecto de integración cultural. Fíjate que nos alegra mucho que Brasil haya ahora decretado el español como su segundo idioma oficial. Estamos dispuestos a cooperar con maestros, profesores de intercambio para acercarnos en lo humano, en lo cultural, mucho más, integrarnos. Estamos cerca, pero tenemos que integrarnos. Venezuela y Brasil, en resumen, ese eje, Caracas-Brasilia, ese eje Orinoco-Amazonas, yo estoy seguro que va a ser fundamental para la reintegración de América Latina y el Caribe y para buscar un mundo equilibrado, un mundo donde esta parte del globo sea el epicentro de un bloque de fuerzas en lo social, en lo económico, en lo militar, en lo político, en lo ético. Es el nuevo mundo que todavía sigue siendo en buena parte una utopía, Alan. Muy bien, presidente. Son buenas palabras y buenas noticias de esta integración con Brasil, que es una aproximación aguardada de muchas generaciones. Finalmente vamos a ver isto acontecer, estamos vendo com essas medidas concretas que você acabou de falar. Hablando de medidas concretas, presidente, sabemos que o senhor anunciou recentemente algumas medidas macroeconômicas que abrangem aumento de PIB, a redução da inflação e do déficit público. Gostaríamos de saber como está a situação do país a nível financeiro e econômico depois dessas medidas e que impacto elas terão nessas relações com o Brasil e os outros países do Mercosul. Poderia falar, senhor presidente, acerca dessas medidas macroeconômicas? Sim, sí, Alan. Nosotros, pues, hemos logrado em apenas um ano estabilizar a situação macroeconômica de Venezuela, sem dúvida alguna. Y este año, el año 2000, vamos a continuar ajustando ese plan de equilibrio, de estabilización. La inflación ha caído al mínimo en 13 años y va a seguir cayendo este año en varios puntos. El déficit fiscal lo rebajamos de 8, casi 8 a 2.5 y va a seguir cayendo este año. Las tasas de interés bancarias cayeron 20 puntos en un año, van a seguir cayendo este año. Las reservas internacionales las hemos ubicado ahora para 16 meses de importaciones por encima de 15,000 millones de dólares y deben seguir creciendo este año. El precio del barril de petróleo, producto del recorte petrolero y los acuerdos con OPEP, pues se ha remontado bastante y eso nos permite una mayor solidez en cuanto a ingresos y en cuanto a proyectos de desarrollo. Tenemos además no solo lo macroeconómico, porque Acuérdate que nuestra visión no se compadece con esta visión neoliberal donde solo lo macroeconómico es lo importante. No, lo microeconómico y lo mesoeconómico, es decir, los proyectos de la economía real, y estamos poniendo en marcha ahora con mejores condiciones para arrancar un proyecto de infraestructura bastante ambicioso, construcción de más de 100.000 viviendas este año, construcción de un plan ferroviario nacional, un plan industrial para repotenciar 10 parques industriales este año 2000, un proyecto agrícola para duplicar en pocos años las áreas bajo riego y las áreas de siembra y producción agrícola y elevar nuestro nivel de abastecimiento interno, un proyecto turístico, hemos estado anunciándolo, un proyecto gasífero petroquímico, es decir, es la economía real productiva la que ahora por fin va a arrancar en Venezuela. Así que tenemos mucho optimismo, Alan, y ese avance de Venezuela se empareja sin duda con el avance del Brasil y de Mercosur, porque Venezuela se está poniendo en condiciones para ser de nuevo un país de punta en el desarrollo económico, social, político de toda esta parte del mundo. Terminar, gustaría que dejase un mensaje a los empresarios brasileños que leen nuestro periódico, que es de cariz económico. ¿Podría dejar algunas palabras de invitación a esos empresarios para que invistan en Venezuela, presidente? Pero por supuesto, vamos a repetirlo, y hemos hablado en Brasilia, hemos hablado en Río de Janeiro, hemos hablado, y pronto debo ir de nuevo al Brasil con cientos de empresarios, y han venido, están viniendo. Hace poco firmamos un acuerdo de intercambio con una empresa del Brasil, de lo más grande que tiene Brasil, la empresa Odebrecht. Bueno, un primer memorándum de acercamiento para avanzar en en proyectos de gas, para avanzar en proyectos de infraestructura. Esta empresa, por ejemplo, está proyectando la construcción de un segundo puente sobre el río Orinoco y quiere participar en el plan ferroviario y quiere participar en la construcción de un puerto de aguas profundas al este de Venezuela para enlazarnos lanzarnos hacia el Atlántico y hacia el Caribe Oriental. Así que en todos los órdenes, en el orden turístico, industrial, de infraestructura, agrícola, energético, etcétera, nosotros queremos darle prioridad y hacemos un llamado a nuestros hermanos y compatriotas empresarios del Brasil para que vengan a unirse con los empresarios venezolanos, con la sociedad venezolana, e impulsar no solo Venezuela, sino toda esta parte de la América Latino-Caribeña. Un saludo, Alan, a ti, a todo el pueblo del Brasil. Obrigado, presidente. Hasta luego, hasta la próxima. Hasta la próxima, un abrazo, Alan. Alan Romero, del Jornal do Comercio de Río de Janeiro. Presidente, el que nos ha llegado por fax dice: yo había pensado que nunca vería todos estos cambios profundos y democráticos que se están realizando en nuestro país después de 40 años y en tan corto tiempo en forma pacífica. Por eso me siento orgulloso de que usted haya creado el Plan Zamora 2000, haciendo honor a mi tío bisabuelo General Ezequiel Zamora Correa, olvidado por tanto tiempo. Ojalá que en su gobierno se pueda celebrar alguna fecha de su nacimiento o la conmemoración de su muerte, como se merece mi antepasado, que reposa en el Panteón Nacional, y quizás instituir una condecoración que permita a ciudadanos honestos que por gran esfuerzo y obra por el país se lo ganaran. Además, me siento doblemente orgulloso también por ser pariente de nuestro libertador Simón Bolívar, ya que mi bisabuela paterna, de apellidos Castro y Blanco de Lovera, fue prima de nuestro padre de la patria. Hoy, a mis 58 años, me siento feliz de volver a nuestras raíces históricas y disfrutar de todos estos cambios. Gracias a Dios por tenerlo de presidente y todo lo que usted representa para la doctrina bolivariana y zamoriana vigente para las transformaciones en positivo de nuestro país. Se declara caraqueño nacionalista y le da las felicitaciones el amigo Antonio Lovera. Antonio Lovera, gracias por esa carta. Antonio Lovera. ¿Cómo se llamaba aquel profesor Lovera, chico? Que... Alberto Lovera. Alberto Lovera, hermano, tu muerte será vengada, decía Ley Primera. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más, Teresita? Bueno, gracias, Lovera. Gracias. Y aquí tenemos, por cierto, y agradezco el regalo que nos envía Carlos Abarce de este libro sobre Ezequiel Zamora. Ezequiel Zamora, y sin duda Lovera, descendiente de Zamora, pues estamos retomando las banderas de Zamora. Ayer lo hablábamos en Barinas. Tierras y hombres libres. La tierra al servicio del desarrollo, del hombre libre. Y no la tierra encadenada y amarrada por terratenientes y terrófagos que se adueñaron de ella utilizando los métodos, bueno, los métodos más maquiavélicos que se puedan imaginar. Así que vamos a también hacer una revolución agraria, una revolución de la tierra, y para ello estamos preparando todos los instrumentos jurídicos para hacerla la revolución pacífica y democrática en función de leyes justas que le vayan dando al pueblo sus derechos que les quitaron durante mucho tiempo. Y Zamora es bandera del pueblo venezolano. Yo debo decirles, recordar que vamos pronto a comenzar a construir una nueva ciudad en los valles del Tuy, Ciudad Zamora, allí entre Cuba y Charallave. Por allí ya tenemos un espacio de tierra bastante amplia en esa zona. Por ahí va a pasar un tren, ahí vamos a reestructurar todo lo que es la zona industrial. Esos valles del Tuy tienen un gran potencial. Allí vamos a hacer Ciudad Zamora, y todas tus recomendaciones, Lovera, pues vamos a tomarlas en cuenta para poner bien en alto el nombre de ese gran revolucionario bolivariano como fue el general del pueblo, Ezequiel Zamora. Así es, presidente. Y hoy estamos también celebrando, conmemorando, recordando a las víctimas del 27 de febrero. La gente del Fondo Único Social, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, tienen preparado un día por la esperanza, día 27 de febrero, desde la 1:00 p.m. en el Estadio César Nieves, y tienen una frase de Zamora, por cierto, del himno de la Guerra Federal, presidente: el cielo encapotado anuncia tempestad, el sol tras de las nubes anuncia libertad. Eso es en Catialamar. Van a estar los tiburones de La Guaira, las sardinas de Guatá, grupos musicales, Wilmer Fariña. Bueno, eso es en honor a los... Sí, por cierto, tomando en cuenta la fecha del 27 de febrero del 89, bueno, vamos a hacer un conjunto de actividades en La Guaira. Un día por la esperanza, un evento por la dignidad del Estado Vargas. Este domingo 27 de febrero en el Estadio César Nieves, desde la 1:00 p.m. Un día por la esperanza, Sardina de Naiguatá, Reconstrucción, Trancao de La Guaira, Sonero Clásico del Caribe. Además, espacio destinado para atender emergencias e interactuar con pobladores afectados. Un día por la esperanza. El Fondo Único Social te invita. Así es, presidente. ¿Qué le parece? Una maravilla, vale. Una maravilla. Y felicito al Fondo Único Social, a su presidente William Fariña, por esa iniciativa en función del Estado Vargas, de su gente y de la esperanza. Un día por la esperanza. Ah, William, te felicito, hermano. Ahí, vamos a aprovechar, presidente, de hacer un reconocimiento a los tiburones de La Guaira. Usted sabe que su presidente falleció en la tragedia. Es una de las personas desaparecidas aún. Y va a haber un reconocimiento de los ex peloteros de La Guaira allá, pues, por ese momento, ¿no? Entonces se va a compartir, va a haber una misa también de acción de gracia. Y como el nombre lo dice, de esperanza. La esperanza es uno de esos valores supremos del ser humano, permanente como el amor. Bueno, muchas gracias, felicitaciones y gracias a todos los que están trabajando por esa esperanza nacional. Y precisamente desde allá abajo, desde La Guaira, desde Cali, una llamada. Una llamada en espera. María Luque, te escucha el presidente, María. María. Aló. Hola, buenos días, María. Buenos días, señor presidente. Qué alegría poder comunicar con usted. Bueno, alegría oírte también, María. ¿Cómo está la familia? Bueno, regular. Mi problema principal es mi hijo. ¿Tu hijo? ¿Qué le pasó a tu hijo? Mi hijo el 1 de febrero agarró una cola en un convoy militar. Y entonces el convoy chocó frente al muelle pesquero de La Zorra. Entonces mi hijo sufrió de quebraduras en la tibia y el peroné. También en la cabeza, pero la cabeza fueron 8 puntos y ya está bien. Ajá, ¿y está en tu ya está en la casa? No, está en el Pérez Carreño todavía. Ah, broma, pero ya se está recuperando. Se está recuperando, pero el problema es que él necesita una operación urgente. ¿Qué edad tiene tu hijo, María? 38 años. 38 años. ¿Y la operación es qué, de la pierna? 28 años. Ajá. 28. Le están pidiendo un aparato que es muy costoso. Bueno, para mí es muy costoso. ¿Y qué tienen que operarle? ¿Dónde? La tibia y el peroné. Ah, la tibia y el peroné. Necesitan un aparato, Sintefin tipo Octorfin, adulto. Bueno, mira, estamos tomando nota, vamos hoy mismo a ir hasta allá. ¿En qué habitación está tu hijo? Él está en Traumatología 2. Traumatología 2, aquí está el comandante Fariña, se va a encargar de ese caso, el Fondo Único Social, ¿eh? Habitación 74. 74. ¿Cómo? 74, 704. Perdón, 704. 7. Sí, piso 7. Aló, ajá. María, ¿me oyes? Cama A. Cama A. Bueno, hoy mismo William va a enviar por allá una comisión. Vamos a averiguar de qué se trata, cuánto hace falta, qué equipo es el que falta. Mire, yo para ayudarte. Los tengo ahí en el Miraflores, ¿oye? ¿La qué? Los papeles de él están en Miraflores, desde el 4 de febrero. Los papeles están en Miraflores. Bueno, sí. Vamos a buscarlos, Rangel, y vamos rápido hoy mismo allá al Hospital Pérez Carreño, ¿no? Ahí está. Sí. Pérez Carreño, exacto. Bueno, dale un saludo a tu hijo, a lo mejor nos está oyendo allá. Ajá. Y ten la seguridad, María, que vamos a ayudarte. Ay, se lo agradezco bastante. Te vamos a ayudar. Yo, por cierto, pues todo lo que podamos hacer, ustedes saben que lo estamos haciendo. Desde el quitado y entonces... ¿Dónde estás viviendo tú, María? De diciembre. ¿Dónde estás viviendo tú? Estoy aquí en Aguaire, estuve en Maracay, pero me tuve que venir por el problema del hijo mío. Ajá, pero ¿estás viviendo en casa de quién? Estoy aquí en mi casa, pero mi casa no está muy buena. Bueno. Estamos en un cerro muy alto. Y entonces, ¿en qué punto? El problema de mi hijo, que lo estaba atendiendo, entonces ahora me llamaron a trabajar, fui y trabajé ayer y resulta que estoy botada ahora. ¿Pero y dónde trabajas tú? En el Caney del Chivo, en Catiamán. ¿El Caney del Chivo? Sí. Ah, eso es como un restaurante, tenía, ¿no? Sí, un restaurante. Tenía 5 años ahí trabajando. Y entonces me dieron, fueron 360 y me botaron así, sí. Ellos saben el problema porque yo les dije que tenía a mi hijo allá y que tenía que atenderlo porque no se puede mover de la cama. ¿Y por qué te botaron? ¿Por qué no fuiste a trabajar? Debe ser por eso. Tengo que ir mañana a ver por qué me botaron, porque bueno, soy mala trabajadora. Bueno, María, vamos a ayudarte. Vamos a enviar ahí a alguien también que gestione con esta gente del Caney del Chivo, amigos del Caney del Chivo. ¿Usted sabe dónde es? Boulevard La Marina. Bueno, más o menos, no estoy muy seguro, María. Estuvo ahí en su campaña y nosotros estuvimos ahí con... Ah, en el Boulevard La Marina, sí, claro. Ese restaurante que está ahí, el Caney del Chivo. Bueno, amigos del Caney del Chivo, vamos a atender a María, que está damnificada. De todos modos, vamos a mandar a alguien, William, tú vas a mandar a alguien al Caney del Chivo, un abogado del Fondo Único que vaya para ver qué es lo que pasa y por qué votaron a María. ¿Tú eres cocinera, María, o trabajas ayudante ahí? Ayudante de cocina. Ayudante de cocina. Bueno, María, ojalá, vamos primero a atender a tu hijo, que es lo más urgente. Okay, y también lo de, bueno, tú, que tu casa quedó en más o menos buenas condiciones. No, muy buenas condiciones. ¿Vives arriba, de Catialamar arriba? Sí, por el callejón Lourdes. Bueno, fíjate, María, que nosotros estamos... La está toda agrietada, por debajo, se me fue un muro. Bueno, María, fíjate, por eso es que y este mensaje va para ti y para los miles de damnificados que hay dispersos por muchas partes. Yo me los consigo por aquí, por allá. Nosotros vamos este año a hacer viviendas, ojalá que suficientes para todos. Vamos a hacer edificios estos de 4 pisos por varias partes ahora. Tenemos que pensar en salir a otros sitios del país. Yo prefiero que en vez, María, de que tú sigas viviendo en esos ranchos arriba, ¿por qué no piensas? Y este es un mensaje para ti y para todos tus vecinos que están en situaciones difíciles. Tú sabes que el invierno viene otra vez en mayo. Y eso es lo que te metió. Bueno, pero nosotros ya vamos a... Y a él se le metió el río y quedó sin casa. Bueno, entonces fíjate, vamos a hacer, entre otras cosas, una ciudad aquí en los Valles del Tuy. ¿Tú sabes cómo se llama? No. No sabes, no estabas oyendo lo que yo dije antes. Ciudad Zamora. Ah. Vamos a hacer una ciudad nueva. Y estamos haciendo ya unos pueblos por aquí en Barlovento, en Chaguaramal. Eso queda apenas a 1 hora de Caracas, 1 hora y media. Ah. Y son viviendas en sitios planos, con todos los servicios, agua, luz. Ahí vamos a hacer granjas, vamos a dictarles cursos. Pero yo lo que quiero es que ustedes entiendan, pero vayan asumiendo más bien. Ajá. Que muchos tienen que salir de esos cerros, claro, porque si no, ahí van a seguir en peligro ustedes, no, y sus hijos, María. Empieza el sufrimiento otra vez. Bueno, pero por eso piénsalo, ¿no te gustaría irte para allá, para otra parte? Claro, para acá. Y buscar trabajo por allí. Sí, claro que sí. Y fundarnos nuevamente. Mira, a mí me dio una gran alegría ayer entregarle viviendas a gente de Vargas allá en una sabana en Barinas. Esa es una sabana bonita, vamos ahí a sembrar bosque, van a tener escuela, un hospital, campos deportivos, todo un barrio completo de casas que van a tener 3 habitaciones, 2 baños, ¿no? 2 baños. van a tener un patio, van a tener espacio y todo un proyecto de desarrollo, pero yo necesito que ustedes pues lo piensen y lo vayan asumiendo para que, porque también es responsabilidad de ustedes, ¿no? Claro. Ok, María. Okay. Bueno, María, un abrazo a ti y a toda la gente de Katia Lamar y nuestro compromiso con ustedes para ir saliendo poco a poco de la tragedia. Gracias, María, un saludo. Bueno, damos la bienvenida al ministro del Ambiente y Recursos Naturales, Jesús Pérez, quien ayer estaba con nosotros, por cierto, por Barinas. Tenemos que arreglar las plantas de tratamiento de aguas de Barinas. ¿Desde cuándo están dañadas? No, presidente, no hay plantas. Ahí hubo una vez, no, pero ahí instalaron una vez una, yo recuerdo que instalaron alguna planta arriba, cerca del río. Ah, pero ese es de tratamiento para agua potable. De aguas negras. Aguas negras, bueno, ahí tenemos. De todos modos, lo importante es que están cayendo las aguas negras al río Santo Domingo. Anoche lo hablé con el gobernador y vamos a meter la mano allí porque así fue como se contaminó el Tuy. Y así es como hemos contaminado todas las costas del Caribe allá en el litoral central. Porque las aguas negras no pueden caer en los ríos. Así se contaminó el Guaire, que era un río hermoso donde nuestros abuelos paseaban y iban a bañarse allí. El agua de Valencia también. El agua de Valencia. Así que ojo con esto y vamos a darle. Sí, bienvenido, Jesús. Gracias, gracias. El ministro del Ambiente. Bien, presidente, tenemos otra llamada de Cecilia Ramírez, de San Antonio de los Altos. Adelante, Cecilia, presidente, te escucha. Buenos días, presidente. Buenos días, Cecilia, ¿cómo estás tú? Bueno, muy bien. Cecilia Ramírez, de San Antonio de los Altos. ¿Cómo es? ¿Mucho frío por allá? Bastante, aquí el frío nos tiene tullido. ¿Tullido? Ponte a trotar. No, claro, sí. Ah, bueno, Cecilia, saluda a la familia, dime. Bueno, te es inmensa, sí, que tenemos una inmensa emoción. Ay, dale un abrazo. ¿Quién habló ahí que le mi oí esposo, la voz? Mi esposo. ¿Tu esposo? ¿Cómo se llama tu esposo? Enrique Ramírez. Enrique, un abrazo. ¿Ustedes son de dónde? Bueno, él es de Cumaná y yo soy del estado Táchira. Ay, Cumaná, quien te viera y por tus calles pasear, Enrique. ¿Y tú eres de Táchira, de San Cristóbal? Sí, sí, yo soy de La Grita. Eso sí es bonito. El pueblo allá, más bello de allá. Es muy bello La Grita, sí, arriba en la montaña. Sí, sí, muy en la lindo. Montaña, ahí hay un hotel de montaña muy bonito. Sí, señor. Y está el Liceo Militar y está... Bueno, yo estudié en el Liceo Militar y llegué al grado de brigadier. Ah, ¿tú fuiste brigadiera? Sí, yo soy brigadier de la República. Pero imagínate, Cecilia, te felicito, chica. Bueno, dime. Mire, bueno, yo le estoy llamando porque he visto mucho en la prensa las protestas que hay sobre las cadenas, ¿no? De las televisoras y... Ah, interesante. ¿Y a ti no te... ¿Tú ves novelas todas las noches? No, Dios me libre. Ajá. Yo me dejé de eso. ¿Te dejaste de las novelas? Sí, porque eso no me deja nada... Hay algunas novelas, yo recuerdo aquella novela, yo la veía en la cárcel por estas calles. Ajá. Bueno, imagínate tú, el guión era de... Esa fue la última que yo vi. De Cabrujas y después Ibsen, ¿no? Ibsen Martínez. Esa novela tenía un contenido social, sí, cómo no. Pedagógico muchas veces, ¿no? Pero hay algunas, presidente. Hay algunas, sinceramente, ¿vale? Que son esos culebrones que no enseñan nada. Sí, sí. Más bien a veces contribuyen a meterle basura en la mente a los niños, a los jóvenes, etcétera. Entonces yo estaba escribiendo una carta para mandarla a los periódicos. Ojalá te la publique. En los cuales yo decía que yo protesto por las interminables cadenas de nuestras televisoras, donde la mayor parte de su contenido es violencia, obscenidad, vulgaridad, chabacanería, pornografía, etcétera, etcétera. Y que da vergüenza sentarse a ver la televisión con la familia, porque las escenas y lo que pasan ahí es terrible, ¿no? Entonces yo digo, pero estos medios deberían de ayudar a educar al país. Entonces están ayudando a la falta de educación, a desinformación, inversión de valores. Y el caos general que reina en nuestro país, parte se lo debemos también a los medios que no han colaborado con la educación del país. Y yo me pregunto, ¿por qué la iglesia que se jacta de ser rectora moral, porque ella no se pronuncia? ¿Será que tienen miedo que no los vuelvan a tomar en cuenta? No sé, porque la verdad es que, como usted dice, es una dictadura que muchas familias no se dan cuenta de que están siendo objeto de ser idiotizados ahí frente a un televisor sin tener otra opción, porque no tienen otra opción para drenar el estrés y tanta cosa, se sientan a ver la televisión, a ver tanta cuestión negativa. Bueno, fíjate. Ajá, dime, Cecilia, te estamos oyendo. Yo le llamaba para eso, para bueno, hacer ese comentario, para felicitarlo. Gracias. Para decirle que no desmaye, presidente, no nos decepcione. Nosotros sabemos que, mire, toda esa gente que escribe contra usted, esa gente le pagan para que escriba contra usted. Sabemos que es mentira casi todas las cosas que ellos dicen, o todas las cosas que ellos dicen. Y confiamos mucho en usted. Y quería pedirle que el día que usted tenga la audiencia colectiva que una vez nos prometió, me tenga por ahí en la lista, pues, porque yo tengo unos proyectos para dar a conocer el país. Yo soy egresada de la Universidad Central de Venezuela, soy... ¿En qué área egresaste, Cecilia? Yo soy licenciada en Contaduría Pública. Contaduría Pública. Y bueno, trabajé muchos años en el presupuesto, en la cuestión presupuestaria. Ajá. Yo me hice experta en materia... ¿Y estás trabajando ahora? Yo estoy jubilada ahorita. Bueno, pero fíjate que estamos activando el Banco del Pueblo, el Fondo Único Social, donde hace falta gente que sepa. Allí tenemos a el cura, vale, pero no el cura. Roberto Rodríguez. Roberto Rodríguez, ahí está con su chiva blanca. Él era cura, pero bueno, para mí sigue siendo cura. Ese es como los soldados. Bueno, no eres un soldado de Dios. Yo puedo colaborar claro, Cecilia, con el país. Mira, puedo colaborar en lo que... Te va a llamar Roberto Rodríguez. Ajá. Roberto, llámala, por favor, a Cecilia, porque estamos organizando el Banco del Pueblo, que apenas es una semillita. Eso se va a ir multiplicando por el país para ayudar a los más necesitados, Cecilia. Bueno, presidente, yo estoy dispuesta a colaborar en gracias, el voluntariado, gracias, porque me interesa mucho mi país. Sí. Y además te pido que con esa... Mira, me tienes impresionado. Yo estoy seguro que todos los venezolanos que te están oyendo a lo largo y ancho del país a través de 33 emisoras ahorita, están impresionados primero por tu profunda conocimiento, tu profundo conocimiento de lo que pasa en Venezuela, la conciencia que tienes, y yo estoy seguro que esa, Cecilia, es la conciencia de la mujer venezolana. Así por ahí andan diciendo que las mujeres que no me quieren ahora, que están bravas conmigo porque yo y que no les dejo ver la novela. No. Yo sé que eso es mentira. Sí, yo sé, porque yo ando en la calle, no veo a ninguna mujer brava ni nada, todo lo contrario, las mujeres, es que aquí se le ha faltado el respeto, entre otras cosas, a la mujer. La mujer entonces la quieren utilizar es para sacarla en propaganda, tú sabes, con el cuerpo casi que desnudo, concursos por aquí, concursos por allá, pretender decir que la mujer no piensa, que es una imbécil, que lo que hace es sentarse a ver novelas, que la mujer no piensa, no critica, no puede trabajar, no puede participar, y resulta que estamos oyendo a Cecilia, mujer venezolana, brigadiera de la República, como ella dijo. Mi comandante. Gracias, Cecilia, y tu comentario es muy positivo, y yo le pido a todos los hombres y las mujeres que nos están oyendo, oigan la voz de Cecilia. Y nosotros tenemos derecho a exigir unos medios de comunicación que estén a tono con el país y con las necesidades del país. No unos medios de comunicación que estén manejados por intereses de sus dueños, que son empresarios que tienen esos medios y muchas veces los utilizan en función de sus caprichos personales, en función de sus intereses empresariales y de sus amigos, en función de sus intereses políticos y no en función del país. Ojalá la carta que tú vas a enviar, Cecilia, te la publiquen. Ojalá que te la publiquen. A veces no las publican. A veces sí, a veces no. Porque no les conviene. No les conviene la voz de la verdad. No les conviene la voz del pueblo. Ahí hay una tiranía, tú lo has dicho. Ahí se hace de todo, se manipula, se chantajea, se presiona, y sobre todo, bueno, eso que tú dices, la televisión. La televisión. Se mete en todas partes. Sí, entonces ahí tú ves, bueno, unas telenovelas con escenas eróticas a las 4 de la tarde, a las 7 de la noche, y están los niños viendo eso. Claro. Y tú cambias de un canal para el otro, y es lo mismo. Es lo mismo por aquí, es lo mismo, violencia por todos lados. Eso hay que reflexionarlo, porque no se trata de imponer a las televisoras que vayan a hacer esto o aquello, no, pero ellos tienen el deber de reflexionar también. Así como critican y dicen que el gobierno y no sé qué más, bueno, nosotros oímos, pero también ahí tienen que reflexionar mucho los que dirigen esos medios de comunicación. Porque el país está cambiando, si no se van a quedar atrás. como dijo el canciller Rangel también hace unos días, bueno, generalmente en el país están pasando unas cosas y en los medios salen otras. Son como, son como dos países, ¿no? El país real, donde pasan unas cosas todos los días, y ese país virtual, es un país virtual, ¿no? Un país que no existe, que está ahí figurado por intereses que se reflejan en las páginas de los periódicos, en los noticieros de televisión, en la radio, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso mis cadenas, Cecilia. Y mira, en verdad, como José lo dice con su estilo muy característico, contra mí tienen una cadena permanente. Están encadenados casi todos los medios de comunicación contra el gobierno y especialmente contra Hugo Chávez. Las televisoras, desde la mañanita empiezan, desde las 6 de la mañana, plomo y plomo parejo, y no descansan, pues, hasta la medianoche. Y las páginas de los periódicos todos los días, inventando, como eso que comentábamos hace unos minutos acá, cambiando palabras, a veces por una letra. Fíjate lo que yo te decía, ayer yo hablé de mi madre y el Nacional saca hoy el padre. Yo no hablé de mi padre, hablé de mi madre ayer, porque eso tiene toda una connotación, todo un manejo, toda una manipulación por cambiar una letra. O las fotos que publican, como el caso aquel de la Victoria, unas pancartas ahí hechas por cuatro personas y todo un pueblo en la calle festejando alegre el Día de la Juventud, y la prensa lo que saca, en vez de sacar, bueno, el desfile, lo que pasó, la unión cívico-militar, el Día de la Juventud, ah, no, para ellos lo importante es unas pancartas, espacio y a color, y esa es la manipulación en función de un interés. Así que, Cecilia, yo me siento muy feliz y contento de que el pueblo venezolano esté consciente de lo que está pasando, y un pueblo consciente jamás puede ser humillado, jamás podrá ser manipulado. Bueno, se acerca el momento del segundo tema del día, la hora del plomo. Teresita, ¿qué pasó? Ahí está, ahí está. La hora de... Teresita, te están invitando por ahí, la hora del plomo, y sales tú con un cañón, una cosa. Bueno, la hora del plomo empezó desde el comienzo del programa y tiene que ver con esto de los medios de comunicación. Yo lo digo por delante para que lo oiga todo el país, para que lo oiga todo el país. Yo no soy contrario a los medios de comunicación, yo no soy contrario a la libertad de expresión, yo no soy contrario a la libertad de pensamiento, no, que vivan los medios de comunicación, que viva la libertad de pensamiento, que viva la libertad de expresión, que viva la libertad de opinión. Eso es hermoso, eso es bello, a mí me encanta eso, toda la vida, a pesar de que estuve 20 y tantos años en el ejército, cosa que me honra. Ahí también hicimos un uso, claro que limitado, por la misma, ¿no?, profesión militar, Rangel. Pero cuántas cosas dijimos, cuántas cosas hicimos. Bueno, la rebelión fue una libertad de expresión, ¿no? Esa es una expresión, una forma de expresarse. Y William, tú también, y todos hemos hecho, Rafael, cuántas cosas hemos hecho. Que viva esa libertad de expresión. Pero una cosa es la libertad de expresión y otra la manipulación de los medios de comunicación. Bueno, ya lo hemos dicho, por personas o por familias o por cúpulas o por empresarios que tienen sus intereses y son incapaces de aferrarse a la objetividad. Fíjense ustedes el tema de los últimos días en los medios de comunicación. Bueno, ahora ese todos los días, y a mí me parece muy bueno que ellos recojan la realidad, cada día más estén en la realidad. Pero al país hay que decirle la verdad completa. Todos los días, una campaña sobre la inseguridad. Pero ¿por qué no vamos a las causas? Yo invito a los medios de comunicación, a todos, que hagan una campaña pedagógica al país acerca de las causas del estado de inseguridad al que llegó Venezuela desde hace mucho tiempo. Porque ahora uno analiza los medios, ve la televisión, oye la radio, etcétera, pues cualquier trasnochado pudiera pensar que eso es un producto de este gobierno, que eso es culpa de este gobierno, ¿no? El estado de inseguridad que hay en las calles de Caracas, en los barrios de Caracas, cuando ese es un problema que tiene ya años, 10, 15, 20 años, no sé cuántos. Pero ¿por qué los medios de comunicación, y es una invitación a sus dirigentes, es una invitación a los periodistas, ¿no? Para que, bueno, investiguemos las causas, porque al investigar las causas y al determinarlas con precisión, pues todos podemos hacer mucho para eliminarlas. Y los medios de comunicación pueden hacer mucho para eliminar, como decía la señora Cecilia, que llamó hace unos minutos desde allí, desde San Antonio de los Altos. Bueno, ¿hasta dónde la responsabilidad es del gobierno? El gobierno asume, pero aquí hay corresponsabilidad de mucha gente. Y es el producto de muchos años. Aquí hay causas sociales terribles. La desigualdad en Venezuela, esa es una de las causas de la inseguridad. Una cúpula, una clase que se fue enriqueciendo cada día más y una gran masa desposeída. En cualquier parte del mundo que eso ocurra, se generan situaciones de inseguridad. Ahora, bueno, algunos voceros de esta oligarquía engañadora de oficio pretende decir que porque el presidente Hugo Chávez introduce en la discusión este elemento, que yo soy el culpable porque estoy justificando. Fíjate tú. O sea que la visión oligárquica es la visión meramente represiva y salvaje. Como si la solución fuera mandar 100.000 policías a la calle, o mandar el ejército y la Guardia Nacional a la calle y la aviación a bombardear delincuentes. No. Hay que ir a la causa profunda, la miseria. Esos niños que ayer, allá en Barinas, en la Vizcaína de Barinas, gracias a la labor de mucha gente, ahora no están en la calle ni detrás del mercado en Barinas buscando qué comer, ni a la buena de Dios y del diablo, porque el diablo siempre anda suelto. Esos niños que ahora están allí, van a dormir allí y tienen atención psicopedagógica, tienen atención médica, van a desayunar, a merendar, a almorzar y a cenar, van a aprender a labores manuales, van a aprender a leer y escribir. Esos niños los estamos salvando de la delincuencia. Pero si esos niños los dejamos abandonados por allí, y en Caracas hay centenares de niños por todas partes, y ese no es un problema del gobierno nada más, ese es un problema que tiene que golpear la moral de cada hombre y de cada mujer que tenga algún recurso para ayudar en ese sentido. He allí la razón, una de las razones. Cada niño sin escuela, bueno, nada más ni nada menos que en el primer año de la Revolución Bolivariana, 500.000 niños entraron a la escuela porque no estaban en la escuela, porque no podían pagar una matrícula. Esos eran 500.000 delincuentes en potencia, que ahora los estamos salvando de las manos del diablo y están entrando, bueno, en el camino de Dios, el estudio, la cultura, el deporte. Uno va a los barrios de Caracas, esos barrios hacinados donde, por producto de tantos años de irresponsabilidad, pues esos barrios donde la gente vive allí, ¿cómo se llama? Uno sobre otro. Saturados, no tienen ni canchas deportivas. Hacinados, esa es la palabra, me dicen por allá, gracias. Hacinados. En un rancho viven hasta 12 personas. Bueno, ayer le dimos unas viviendas, una dama, una muchacha con 5 hijos. Bueno, ahí viven hacinados, hasta 20 personas en un rancho, sin trabajo. Tienen que bajar escaleras abajo a buscar agua, a ver qué comen. Los niños no tienen escuela, no hay una sola cancha deportiva. Bueno, analicen con objetividad esas causas y verán los resultados. Invito a los medios de comunicación, invito a todos los dueños de los medios, que son los que dictan la pauta, ¿no? Invito al señor Otero, invito al señor Capriles, invito al señor Armas, también. Armas, invito al señor del Universal, Mata, invito al señor Granier, invito al señor Camero, invito al señor Cisneros, invito al señor Meserjane, invito, por supuesto, el Canal 8 en primer lugar tiene que dar el ejemplo. Y los medios de comunicación que están en manos del Estado, y lo estamos haciendo, pero tenemos que profundizar más, todos, los medios privados, los medios del Estado, los empresarios privados. Vamos, en vez de tanta cuña, quiten una cuña al día, pues, ¿Cuánto vale una cuña de 30 segundos de televisión, Juan? ¿Tú qué sabes de eso? 7 millones de bolívares. 7 millones de, oigan, venezolanos. Una cuña de 30 segundos, tú estás bien seguro de lo que estás diciendo, por supuesto. Lo chequeamos en esto. 30 segundos de televisión, una cuña, vale 7 millones de bolívares. Bueno, ¿y cuántas cuñas pasan todos los días de propagandas de todo tipo de un producto determinado? No voy a nombrar ninguno, por supuesto. Bueno, ¿por qué no retiran una cuñita diaria los empresarios privados y la ponen al servicio de una cuña pedagógica contra la delincuencia? Porque el gobierno, no le piden al gobierno que utilice los recursos, que son pocos, para hacer una campaña como si ese problema fuera del gobierno nada más. Es un problema de todos. Vamos a dejar abajo el cinismo y vamos a dejar a un lado el aprovechamiento de un tema que es neurálgico para el futuro del país, que es un tema histórico, estructural, para tratar de decir que ahora que es el gobierno de Hugo Chávez, que no puede con la delincuencia, que no sabe lo que hacer, que anda, que es el culpable además de la delincuencia desbordada, como dice por aquí, la delincuencia está desbordada, dijo por allá el empresariado, Fede Cámaras, emplazó al Ejecutivo, imagínate tú, Fede Cámaras emplazando al Ejecutivo, ¡qué cinismo! ¿Ah? ¿Y por qué Fede Cámaras no pone un gramito de los capitales que tienen los empresarios venezolanos en función de una campaña a través de los medios de comunicación? ¿Para qué? ¿Para atacar las causas de la delincuencia? ¿Y por qué no ponemos todos, y la Iglesia Católica, y la Iglesia Evangélica, y todas las universidades? El problema es de todos, señores, es un problema estructural, histórico, histórico. Producto social. Ahora le van a pedir que mandemos el ejército a la calle a echarle plomo y a matar a los delincuentes. No, si más bien yo estoy investigando yo mismo, ayudando a investigar las denuncias de Vargas de que desaparecieron unos señores porque eran delincuentes. Yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo. Un delincuente, si cometió un delito, tiene que ir preso, tiene que ser sancionado, pero jamás, de los jamases, se le puede desaparecer o se le puede estar fusilando. No. El único que nos puede quitar la vida es Dios, que nos las da. Es el respeto a los derechos humanos, el respeto a la vida. Entonces, esta presión de los medios me parece buena. Pero qué bueno sería, mucho mejor, que asumieran también su responsabilidad en vez de estar dirigiendo todas sus baterías hacia el gobierno. Y los alcaldes que asuman también su responsabilidad. Porque tienen, los alcaldes están, fueron elegidos por los municipios, por la gente de los municipios, para que atiendan y arreglen y organicen las comunidades. Y hago un llamado a las comunidades a que se organicen, porque ese es parte del problema también. La división, el individualismo, parte del modelo neoliberal salvaje, que quiere que cada quien viva su pequeño problema. El problema es de todos, son problemas comunes, queridos compatriotas. Entonces, el tema de la inseguridad, sí, nosotros hemos hecho esfuerzos, todo me consta, yo mismo he participado. Y no tengo por qué estarlo diciendo. Yo a veces salgo a las 2 de la mañana, ven y participo en patrullaje, quiero mirar las cosas, pero eso no es suficiente. Vamos a atacar las causas que son eminentemente sociales. Y también hay problemas jurídicos que hay que atender. También hay un poder judicial que apenas estamos comenzando a reestructurar. También hay un problema de educación de todo el mundo. Y en eso, repito, todos tenemos un compromiso, y lo invito a todos a que lo asumamos, en vez de estar tratando, a través de manipulaciones y campañas informáticas, de convencer a la gente de lo que la gente no se va a convencer. No van a perder el tiempo. Están tratando es que el país crea que es que Chávez es el culpable. No, la gente no van a poderla engañar más, ya la engañaron mucho. Asumamos todos nuestra culpa y vamos a corregir las causas, es lo más importante. El otro tema que ahora se quiere esgrimir contra mi gobierno, y tú ves también en la prensa, en la radio, en la televisión, programas de opinión de todo tipo, a toda hora, es el de la corrupción. Ahora se quiere hacer ver que este gobierno nuestro es el gobierno más corrupto, que es, como dijo por ahí un digno dirigente de Acción Democrática, que esto es peor de lo mismo, así una expresión de esas que ellos inventan, ¿no? Bueno, yo pronto voy a dirigirme al país. Estoy esperando es que pase un poco la algarabía. Yo voy a dirigirme al país pronto, en el momento que lo considere más conveniente, en cadena nacional, para explicarle al país, caso por caso, y detalle por detalle, cuando el tiempo lo permita y cuando la condición o los requisitos jurídicos lo permitan, de los tan cacareados y señalados hechos de corrupción que fueron entregados a la Fiscalía. Para adelantarles algo que el país tiene que conocer en todos sus detalles, la gran mayoría, oigan esto, para todos los que están señalando de que este gobierno tapa hechos de corrupción, de que yo estoy interfiriendo la investigación, de que alguien hizo las investigaciones y el presidente no le hizo caso, mentira. La inmensa mayoría de esas investigaciones fueron ordenadas por Hugo Chávez Frías. Ordenadas, porque desde el comienzo del gobierno, incluso ustedes tienen que recordar, el país recuerda que nosotros comenzamos por una de las áreas más vulnerables, el sector militar. Ante acusaciones, ante denuncias, bueno, adelante, luz verde, y eso no nos corresponde a nosotros. El gobierno no es quien investiga. El gobierno facilita las investigaciones. Pero ese es un poder, las policías, el poder, la fiscalía, el poder judicial. Bueno, y ahí están las medidas que se tomaron. Yo no voy a nombrar a nadie, por supuesto, por razones obvias, pero oficiales de alta graduación, miembros del alto mando militar anterior de hace un año, bueno, se les sometió a juicio y uno de ellos está en prisión. Fue condenado a varios años de prisión. Y nosotros empezamos a desempolvar documentos, los que se consiguieron, y ordenamos muchos de los hechos o de los casos que se están investigando fueron ordenados o por el presidente de la República o por varios de los ministros de mi gabinete. Y eso lo vamos a demostrar caso por caso, porque, como dicen en mi pueblo, eso no se va a quedar así. Yo voy a hacer que se les devuelva como un boomerang a toda esa, bueno, esa algarabía, una jauría de perros. Esa jauría que todos los días que este es un gobierno corrupto, es por supuesto que aquí estamos expuestos a cualquier hecho de corrupción. Si ese es otro problema estructural, en eso tenemos años. Aquí robaban los presidentes, robaban los ministros, se hacían grandes negocios, amantes de presidentes robando a sus anchas, y bueno, nadie decía nada. ¿Dónde estaban los medios? ¿Dónde estaban los que hoy pregonan la lucha contra la corrupción? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban, como dice Tarek en uno de sus poemas? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estaban? Ahora, por primera vez, un gobierno ordena investigar a funcionarios de ese gobierno. Yo recuerdo uno de los casos, y lo voy a nombrar porque lo tengo aquí a mi lado, y como ya salió a la opinión pública, yo estoy recabando, y le he dado instrucciones al ministro Rangel, todo lo que la prensa está sacando o por internet están esos supuestos casos de corrupción. Bueno, yo voy a empezar a hablar de los que ya están en la opinión pública, para no violar, aunque ahora no hay secreto sumarial, no hay secreto sumarial, pero en todo caso, para respetar las investigaciones, y como lo he dicho, me pongo a la orden de cualquier órgano o ente de investigaciones. Si me quieren interrogar, si quieren que yo aporte algo, si creen que puedo tener pruebas, yo estoy a la orden. Cualquier investigación que se abra hasta, eso sí, que se llegue hasta las últimas consecuencias. Y los señalados por alguien como corruptos, que salgan inocentes, bueno, ese alguien que señaló debe asumir su responsabilidad. Por supuesto. Porque yo tampoco puedo comenzar a señalar aquí a todo el mundo de corrupto por aquí, por allá, con un papel, con un rumor, con un chisme, y empezar, no, eso hay que ser muy, porque si no se le está haciendo ningún favor a la lucha contra la corrupción. Lo que se está es degenerando. La lucha contra la corrupción seria y verdadera que hemos emprendido se estaría degenerando con irresponsabilidades y ligerezas que lo que hacen es confundir aún más a la opinión pública. Aquí está el caso de Juan Barreto. Una vez llegó allá una información de que había hechos irregulares o supuestos hechos irregulares en la dirección del correo del presidente. Bueno, inmediatamente yo ordené la investigación. Ordené la investigación y se investigó. Y la conclusión que me llevaron a mi oficina, después de la investigación, interrogaron hasta Juan Barreto, fueron allá, la DICIP fue allá. 17 horas, tú en la 17 horas llamaron a Juan Barreto a la DICIP, lo interrogaron, se metieron por todas partes, y recuerdo que Juan llegó allá preocupado, le dije, bueno, Juan, esto hay que investigarlo, porque por aquí llegó esto, y yo quiero que eso se investigue para que todo quede claro. Y él aceptó disciplinadamente. Cualquier otro que no sea Juan, dice, me voy, renuncio. Porque bueno, me están presionando. Le dije, no lo tomes como presión. Le dije, colabora con todo. Y él colaboró, y toda la gente que ahí trabajaba. Después de todo eso, 17 horas de interrogatorio, preguntaron por aquí, preguntaron por allá, se metieron en unos sótanos. La en la administración, todo lo revisaron. Todo, revisaron factura por factura. Eso es bueno. Eso es bueno, pero claro, eso hay que hacerlo con responsabilidad. No para salir diciendo después a la opinión pública que... Ahora, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál fue el resultado de la investigación al correo del presidente? Bueno, unas recomendaciones, que se incrementaran las medidas de seguridad, que había unas rejas que no tenían llave, entonces la gente entraba y salía, que había algunos periódicos que no se vendían almacenados en un piso arriba, y que eso, el papel pesaba mucho, y que eso pudiera aflojar las estructuras, que era peligroso, entonces había que mudar eso se reciclaba, ¿no? Ese papel no se pierde. Que aceleráramos el reciclaje del periódico. Eso terminó en recomendaciones. Que fueron muy buenas para nosotros. Que fueron buenas, y ahora eso aparece como un hecho de corrupción, fíjate tú. Sí. Eso aparece, y entonces yo debo manifestarle al país mi preocupación, porque como eso recorre el mundo, y por eso yo estoy obligado a salir adelante, y lo voy a hacer dentro de pocos días, compatriotas. Yo voy en cadena nacional y en hora estelar, porque yo no voy a hacer cadenas a las 2 de la tarde, no, yo hago cadenas en hora estelar, y el que quiera ver las novelas ese día, que las vea a la medianoche, pues. Hay libertad a la hora que ven, yo trabajo hasta las 4 de la mañana, 3 de la mañana, leyendo, estudiando, no viendo novelas. Que quiera ver novela a la medianoche, la vea, pues. Pero yo tengo que hablarle al país en hora estelar. Porque por ahí me llegó, tú sabes, un saludo de alguna gente de medios. Mire, ¿por qué no hace las cadenas a las 3 de la tarde? ¿Será que yo sí cogí balazo? ¿En cadena a las 3 de la tarde? A las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. A las 8 de la noche, Teresita. Tú, Rangel, la próxima cadena nacional. Bueno, yo voy a hablar pronto entonces de esos hechos, no de todos, de aquellos que están ya en la opinión pública, porque no es justo que se esté jugando con la seriedad de mucha gente y dejando en entredicho personas que lo que están es trabajando por el país. ¿Por qué? Bueno, por interés o por un hecho coyuntural. Y bueno, eso recorre el mundo. Fíjate tú, allá en Madrid, la prensa de España, que bueno, es una prensa sumamente crítica al proceso venezolano, y bueno, ellos, allá ellos con su libertad de prensa y de opinión. Yo les he invitado que vengan al país, así como este periodista del Brasil, y como he invitado a todos los periodistas del mundo que vengan para que vean lo que realmente está pasando aquí en Venezuela. Bueno, allá en Madrid, en una rueda de prensa que dimos, se paró un periodista y entonces me dijo, mire, presidente, bueno, estamos observando que a usted lo están acusando de hechos de corrupción. Fíjate por dónde va la cosa. No, ya no es esto, porque ya es el presidente que está señalado. Eso lo dicen ya en el mundo, ¿no? El presidente Chávez. El entorno, claro, el objetivo soy yo. El objetivo está muy claro. El objetivo es tratar de confundir al mundo, al país y al mundo, y decir que Hugo Chávez es un corrupto más. Yo les voy a demostrar al país quién soy yo de verdad. A los que tengan dudas todavía. ¿Quién es Hugo Chávez de verdad? Ahora, entonces ella me preguntó, y en Canarias, otra rueda de prensa, y se para otro, mire, presidente, que tenemos entendido que usted se le está acusando de hechos de corrupción y que va a haber un juicio. Por ahí va la cosa ya. Bueno, entonces yo estoy obligado ante el mundo, voy a convocar a esa cadena nacional a hablar con los periodistas para explicar caso por caso. Lo que haya que investigarse, que se investigue. Quien haya que meter a prisión o a un juicio, que se enjuicie. Yo no voy a ponerle trabas absolutamente a nada ni a nadie. Pero si es justo y necesario, como decimos en la oración en la iglesia, que se aclare. La inmensa mayoría de estos casos, como el que estoy citando del correo del presidente, fueron ordenados por Hugo Chávez en persona. Directamente, incluso cuando el órgano investigador, que en este caso era casi siempre la DICIP, pero también enviábamos a otros órganos, como otros órganos de investigación. Bueno, porque uno tiene sus mecanismos, varias alternativas para investigar. Lo que yo jamás voy a hacer es lo que hacían antes, que llegaban rumores o noticias y los archivaban o le decían, no, no investigues eso que no nos conviene. No, no, no, absolutamente, jamás lo voy a hacer. Que se investigue a fondo a quien sea y cuando sea y donde sea, eso sí, con métodos objetivos. Que no sea por chisme, que no sea por conflictos de grupos, que un grupo quiere desplazar al otro, que yo veo mal a aquel o que aquel no me complace en algunas cosas, entonces yo enfilo las baterías. No, no, no, no, no. De esa manera no. Objetividad. Y esa es otra cosa que yo he exigido siempre y seguiré exigiendo siempre a los que conmigo trabajan y a los que le he dado, bueno, no solo la confianza, la vida misma. La vida misma uno la pone en las manos de mucha gente, en la que uno cree. Ahora, resulta que la gran mayoría, como lo dije, de estos hechos o de estas investigaciones fueron ordenadas por o por mí directamente y en persona, y cuando había algún elemento muy serio, pues yo inmediatamente le dije a quien tenía que decirle, mande eso a un tribunal o mándelo a la fiscalía con todas las pruebas o las supuestas pruebas, porque no es al gobierno el que mete preso a la gente. Ah, menos que esto fuera una tiranía, una dictadura, y yo no voy a ir por ese camino. En 40 años el único preso es el chino de Recade. Sí. Y entonces en un año nosotros llevamos 46 investigaciones. ¿Qué es lo que quiere? Que usted se vuelva loco y meta a la gente presa sin averiguar. Sí. Bueno, sí, tenemos algunos presos. Ya los hay. Ya los hay. Destituidos. Y destituidos. Y bueno, ahí hay investigaciones abiertas. Y como lo dije, incluso altos jerarcas militares, hay uno en prisión. Y condenado, bueno, según el juez, con pruebas. Aquí no se va a tapar a nada ni a nadie. Ahora salen ahora, los hijos de Pérez, que son candidatos. Sí, entonces señalando de que este es un gobierno corrupto, cuando ellos son los cínicos que ampararon, avalaron y participaron en cuántos hechos de corrupción. En cuántos hechos de corrupción de todo tipo. Entonces, repito, pronto le hablaré al país, caso por caso, para que el país vea la verdad, después que termine la alaraca que armaron con estos casos de supuesta corrupción. Donde haya, adelante. Pero hay muchos de esos casos que se caen por sí mismos, como el que ya mencioné del correo del presidente y de muchos otros. Bueno, hay casos de, por ejemplo, que si alguien denunció que se perdieron unas armas en la policía del estado Miranda, ese es uno de los casos. Sí. En la policía del estado Miranda, alguien denunció que se perdieron unos revólveres y una munición. Ajá. Entonces ahora eso está metido ahí como hechos de corrupción del gobierno. Fíjate tú. Eso es para que el país vaya sabiendo lo que viene. La información que vamos a dar, pero con lujo de detalle. Y yo tengo que pedirle al fiscal general y a todos los que investiguen esto, que al país le informen. Una vez que termine la investigación, tienen que informarle al país caso por caso. Caso por caso, porque ha sido señalada mucha gente de manera injusta, con una ligereza extraordinaria. Y bueno, y ahí está la gente publicando y publicando nombres y en internet viajando por el mundo, nombres de señalados, etcétera. Bueno, hay otro caso, unas armas que no aparecían en la casa militar desde el año 92, que se suponía antes del 92. No aparecían, como el general Martínez recibe el parque, ustedes saben que uno recibe una unidad militar y uno revisa fusil por fusil, pistola por pistola, todas las armas, eso tiene un serial cada si arma, y un libro, si las piezas están completas, uno le revista incluso el cañón a ver si está picado y todo eso. Eso es una cosa muy minuciosa, muy controlada, un parque. Bueno, el general Martínez me informó un día, mire, presidente, hay unas cosas que no aparecen, unas pistolas, qué sé yo, desde el año 90 por allá. O sea, desde los libros de armas no coincidían con lo que estaba y faltaban algunas cosas. ¿Qué le dije yo a Rafael Martínez, que está aquí, general? Le dije, bueno, dile allá a la DICIP que nos ayude a investigar y a inteligencia militar, a varios organismos. Bueno, eso aparece señalado ahí también. Eso se está investigando. No se ha conseguido todavía, eso tiene años, más de 10 años. Ahora, eso aparece señalado como uno de los casos de corrupción del gobierno de Hugo Chávez, fíjate tú. Así que pronto el país se va a enterar con detalles. Y repito, el que tenga. Ayer me decía una gente por allá en Barinas que en alguna oficina de un empleado estaban abusando con la gente, que votaron no sé a quién. Le dije, bueno, denúncielo. Yo invito al país a que denuncien, me decían lo mismo en San Sebastián de los Reyes, que si el alcalde no sé qué cosa, la gente anda con pancartas y con papeles, y a mí me llega todo eso. Bueno, yo llamo a todos ustedes, compatriotas, la denuncia. El control social, esa es la democracia verdadera. Ahora, claro, es que no, el pueblo todavía no tiene, no cuenta con las instancias para llegar allá a nivel municipal, a nivel de los estados. Estamos apenas comenzando a construir el nuevo Poder Judicial, a construir la Defensoría de los Derechos del Pueblo para denuncias, la Fiscalía, el Poder Moral, el Poder Ciudadano. Así que cualquiera que tenga alguna denuncia, hágamela llegar y tenga la certeza de que yo ordenaré investigar hasta donde haya que llegar. Y no solo de corrupción, la violación de los derechos humanos también. Ahí está el caso de Vargas. Ahí está el caso de Vargas. Eso hay que investigarlo hasta las últimas consecuencias. Yo hablé con un teniente, le vi la cara. Y esos tenientes, yo no estoy dirigiendo la investigación, no me corresponde, pero estoy colaborando. Colaborando y colaboraré hasta el final. Hay un teniente de los paracaidistas que me dijo en mi cara, sí, mi comandante, yo detuve a un señor que lo acusaron de que había saqueado unas casas, lo detuve, llamé por radio a un puesto de mando, llegó una comisión de la DICIP y yo le entregué a ese señor vivo, sin ningún golpe, con testigos, grupo, unos soldados y unos civiles. Y bueno, ese hombre no aparece. Pues yo no voy a descansar. Yo, Hugo Chávez Frías. O aparece la persona o aparece el responsable. Alguien tiene que aparecer. Ah, eso incomoda a mucha gente. Eso incomoda a mucha gente. Pero eso también hay que investigarlo a fondo. Hasta el fondo de los fondos. Porque aquí tiene que acabarse ya. Y eso está recogido en la nueva constitución. Y yo, pase lo que pase, me presione quien me presione, yo no acepto chantaje de nadie. Pero sépanlo, venezolanos, absolutamente de nadie. Pero de nadie. Ni le tengo, Dios me perdone por lo que voy a decir, pero uno deja el miedo a la espalda. Ni le tengo miedo a presiones ni a chantajes. A nadie. Eso sí, que cada quien, yo asumo mi responsabilidad. Que cada quien asuma la propia suya. Que cada quien asuma la suya. Porque cuando uno entonces toma las decisiones de investigar a fondo tal o cual cosa, de decir las verdades en las que uno cree, bueno, pues viene el chantaje. No, que si tú dices eso, entonces yo voy a decir esto. Hágalo, yo no tengo absolutamente nada que temer. Absolutamente nada que temer. Nadie me va a chantajear ni que me amenacen con un cañón de 106 milímetros parado en mi pecho. El que lo haga, le diré seguramente dispare ese cañón. Yo no soy chantajeable, ni soy amenazable, absolutamente por ningún lado. Así que lo dejo bien claro ante el país y ante mis adversarios que tienen bastante poder. Terminaba la década de los 80. Una década que muchos llamaron en América Latina la década perdida. Década perdida, Juan, tú que eres filósofo, o como dijo Joselo, filoso, tú que eres como un cuchillo filoso. Filoso eres tú, ¿no? Así filósofo. Es, presidente. Uno intenta un poco las dos cosas. Las dos cosas, ser filoso y ser filósofo. Bueno, la década de los 80, algunos historiadores y analistas la califican como la década perdida para América Latina. Una década que hundió a buena parte del continente en una tragedia histórica de la cual estamos haciendo esfuerzos desesperados por salir. Y saldremos, sin duda. Bueno, en Venezuela se sintió el impacto de esta crisis, que fue, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, la acumulación de fuerzas explosivas. Una crisis moral terrible, sin precedentes en muchísimos años. Una crisis política, instituciones que no respondieron nunca al clamor de un país, gobernantes que le dieron la espalda al pueblo, que ni siquiera se prestaban o le prestaban atención la más mínima a las necesidades del país, una dirigencia insensible, enriquecida, corrompida, una crisis además económica, una crisis económica que venía ya galopando las calles y los barrios de los pueblos, la miseria, la desnutrición, el desempleo, todo esto se fue acumulando. Y además, recordemos la campaña electoral de 1988, cuando aquel señor que todavía se le ocurre hablar, de por ahí llegó allá hace poco una versión desde Estados Unidos, donde vive el señor Carlos Andrés Pérez. A mí me gusta hablar de los muertos, pero bueno, en todo caso es parte de la tragedia, y es bueno que no olvidemos nunca eso. Cuando uno nombra esos muertos es para que no olvidemos nunca, jamás olvidemos lo que aquí pasó. Cómo este grupo de venezolanos que aquí nacieron se unieron para destrozar a Venezuela. Bueno, pues había hecho una campaña electoral en 1988 ofreciendo villas y castillos, ofreciendo regresar a la era de la bonanza, mintiéndole a la gente. Él y todo, bueno, y su partido, Acción Democrática, partido del cual algunos venezolanos insignes representantes, permítanme la expresión, de ese partido, ahora quieren despojarse de esa mácula y ahora pretenden hacerle ver a los venezolanos que no, que ellos no tienen nada de culpa. De hecho, hay dos hijos de Pérez por ahí lanzados de candidatos ya. Bueno, y repitiendo las mismas consignas de Pérez y, bueno, de Alibaba y los 40.000 ladrones. Eso es Lucinchi. Que ellos son culpables de lo que aquí pasó en buena medida. Ahora quieren lavarse las manos como Poncio Pilato, pero no van a engañar a nadie. ¿A quién van a engañar? En todo caso, que salgan a la batalla. Yo me encargaré de arrancarles las máscaras. Máscaras abajo. Y el pueblo se encargará de nuevo de derrotarlos, pero es que van a ser pulverizados por un pueblo que... Bueno, ¿acaso que el pueblo olvida de dónde viene cada quien aquí? ¿Acaso que una década es tanto tiempo y ellos pretenden engañar a los demás ahora? ¿Engañar a todo un pueblo como lo engañaron durante tanto tiempo? Bueno, entonces esa campaña electoral de esta gente que acabó con el país ofrecía villas y castillos. Llegó el señor Pérez al gobierno por segunda vez, después de haber sido perdonado por un congreso cómplice, donde allí sí es verdad que se cometieron gigantescos hechos de corrupción públicamente conocidos, y una clase política y unos poderes en manos de la corrupción, bueno, ocultaron, ampararon, fueron cómplices de todos esos hechos de corrupción. Aquí nunca se investigaban hechos de corrupción. Ahora, en cambio, por primera vez en muchísimos años, se están investigando a fondo y se seguirán investigando denuncias y hechos de supuesta corrupción. Bueno, yo recuerdo, yo estaba en Palacio en ese tiempo. Yo trabajaba por allá en el Palacio Blanco en aquellos días. Era mayor, ¿no? Yo era mayor, sí. Era ayudante del general Rodríguez Ochoa, allá en la Secretaría del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa. Y estaba haciendo un posgrado de ciencia política en la Universidad Simón Bolívar, recuerdo. Hace 11 años. Y vino el señor Pérez. Todos vimos su coronación, aquella fastuosa celebración en medio de un país lleno de hambre, de miseria. Y bueno, y comenzaron a derrochar dinero de nuevo al más clásico estilo ADECO. Cinismo para gobernar, grosería para gobernar. Y una de las primeras cosas, o lo primero que hizo aquel caballero andante, fue firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, liberando el precio de la gasolina, de los artículos de primera necesidad, y aplicándole la llamada política de shock a un país que ya ellos habían saqueado durante tanto tiempo. Bueno, todo aquello generó el despertar explosivo de aquellas fuerzas que se habían estado acumulando en el alma y en el cuerpo de un pueblo hastiado. Un pueblo saqueado, un pueblo humillado durante tanto tiempo. Y así ocurrió. el 27 de febrero de 1989. Vamos a recordar con dolor aquellos días. Vamos a rendir tributo a los desaparecidos, a los muertos, a tantos centenares. Nunca se supo y a lo mejor nunca se sabrá exactamente los muertos que hubo el 27 y el 28 de febrero y los días subsiguientes, porque aquello fue como una semana. Pero claro que el pico del conflicto, el epicentro se ubicó entre los días 27 y 28 de febrero de aquel año 89. Bueno, y ahí hay una serie de componentes que es bueno recordar ahora cuando han pasado 11 años. Es bueno recordar. Primero, una población desesperada que no tenía camino. Seguramente buena parte del país, y yo recuerdo que eso lo analizábamos allá en la Cátedra de Ciencias Políticas unos días, unas semanas después. Y la prensa y los analistas y radio y televisión y prensa y gente del mundo que vino a Venezuela a evaluar las causas y los resultados de aquello. Bueno, se dijo de todo, golpes de pecho, pero allí, en el fondo, no se tomaron medidas para que produjeron el fenómeno. Un pueblo que seguramente fue, así se ha dicho, ilusionado de nuevo, engañado de nuevo, y cuando se dio cuenta del engaño, pues reaccionó de esa manera. Porque a los pueblos hay que hablarle claro. Los verdaderos líderes tienen que hablarle claro a los pueblos. Y esa es una de las políticas que hoy nosotros seguimos. Esa es una de las líneas estratégicas de nuestra forma de gobernar. Decirle y hablarle con la verdad a la gente. No engañar a nadie. Y en ese sentido, yo personalmente he tenido el cuidado y lo seguiré teniendo de no ilusionar a la gente. No hay milagros posibles. La mejoría en la situación venezolana va a ser paulatina y progresiva. Y ya se siente y se nota en muchos espacios venezolanos. Pero es conveniente que el pueblo y la opinión pública así lo perciba, así lo asuma. En cambio, en aquellos años era la mentira, el ofrecimiento, la politiquería barata, la demagogia y luego la traición. Y luego entregar al país, bueno, a planes hechos en otras latitudes y en función de otros criterios. Dejando a un lado, sin consultar con nadie además. Sin consultar con nadie. Porque fíjate, y es bueno que todos ustedes, amigos, comparen. Los planes que hace 11 años se hicieron y se decidieron para aplicárselos a Venezuela, no fueron consultados absolutamente con el país. Eso se hizo en cenáculos, con los llamados IESA Boys, los llamados Chicago Boys, los tecnócratas. Ellos hicieron sus planes. ¿A quién consultaron? Nosotros, en cambio, ahora andamos elaborando ideas, papeles de trabajo y conversando con el país y exponiéndolos al país con lujo de detalles. Con detalle y pidiéndole a todos que nos critiquen, que nos hagan sus aportes, sus señalamientos, como seguimos pidiéndolo. ¿Cuándo antes eso se había hecho aquí? Jamás. Aquí llegaba el presidente, agarraba y contrataba un grupo de expertos, etcétera, o los ministros, y hacían sus planes y ahí va. A la gente, gústele o no le guste, ese es el plan. No, nosotros, un gobierno revolucionario, un gobierno democrático, tiene que oír al país para que el proyecto sea nacional. Todos estos proyectos que hemos estado exponiendo en el área agrícola, industrial, en la salud, la educación, la seguridad, las relaciones internacionales, el país los está conociendo, para que ustedes, compatriotas, todos participen en el diseño y la ejecución y la crítica de todos esos proyectos, porque no son de Chávez ni del gobierno de Chávez, son proyectos para el país y por el país y del país. Pero en aquella época no. Es bueno que hagamos comparaciones. ¿Qué pasaba entonces y qué pasa ahora? Bueno, así que ocurrió lo que todos sabemos y lo que yo siempre he señalado. Una dirigencia tan insensible que no le quedó otro recurso, según sus métodos represivos, tiránicos, irracionales, que ordenar a las Fuerzas Armadas de aquel entonces salir a la calle, a reprimir y a detener a la población. Y fue así como nosotros vimos aquellas, hasta niños vimos perforados por balas de ametralladoras. Nos cayó, decía yo en esos días, aunque yo no participé directamente en ese hecho, pero yo, parte de la institución, tenía que reflexionar, y teníamos que reflexionar hacia adentro los militares. Teníamos que reflexionar hacia adentro, porque las Fuerzas Armadas no pueden estar, no pueden existir para eso, para salir a ametrallar a un pueblo. No, eso jamás. Bolívar lo dijo y lo decíamos entonces en los cuarteles, por todas partes, nos cayó la maldición bolivariana. Aquello que Bolívar decía, maldito sea el soldado que vuelva las armas contra su pueblo. Simón Bolívar lo dijo. Los soldados, los militares deben estar al servicio del país, al servicio del pueblo, y no existir para ametrallar a su propio pueblo. Bueno, aquí ocurrió aquello. Eso generó un aceleramiento, y con eso quiero terminar este comentario doloroso, doloroso, pero bueno, recordarlo para que nunca más ocurra, nunca más. Aquello, aquel hecho, 27 de febrero de hace 11 años, sin duda que aceleró la salida, y aquellos miles, centenares de muertos que hoy yacen bajo la tierra, producto de aquel suceso del Caracazo, bueno, dieron su vida, se fueron de este mundo, pero su muerte señaló un camino. Entre ellos hay que recordar a un soldado que se fue igual que muchos, el comandante bolivariano Felipe Acosta Carles. Cayó por allá en un cerro del valle. Su muerte nunca quedó clara. Yo personalmente tuve muchas dudas. Gran amigo, un gran soldado. Bueno, ellos se fueron a la tierra, pero señalaron el camino. Rebelión popular aceleró lo que ocurrió 3 años después. La rebelión militar del 4 de febrero del 92 y del 27 de noviembre de aquel mismo año. Y aceleró aquella rebelión popular, y aquellas rebeliones militares fueron acercando al pueblo y a su Fuerza Armada un solo palpitar. Conseguimos el camino de la reivindicación del ser humano. Y en ese camino hemos venido, o por ese camino hemos venido transitando. Después del 92, la historia es conocida. La prisión, el pueblo a la calle, la Fuerza Armada acercándose al país, el pueblo organizándose en todas partes, la bandera de Bolívar otra vez en alto, la idea bolivariana tomó cuerpo, cogió calle, la idea de un país libre, soberano, volvió a recorrer los espacios venezolanos. Y varios años después, 1998, se presentó el 6 de diciembre. Y se despejó, comenzó a despejarse el panorama. Se abrió definitivamente el camino señalado, el azimut histórico señalado, que comenzó a ser señalado el 27 de febrero, un día como hoy, hace 11 años. Y aquí estamos, producto de aquellos caminos, producto de aquellos señalamientos, producto de aquellos sucesos. Y todo lo que acontezca de aquí en adelante estará enlazado directamente a lo que comenzó a sacudir al país y a la conciencia nacional un día como hoy, hace 11 años. Gloria a los mártires del 27 de febrero. Gloria a su recuerdo, y como dice la palabra de Dios, su muerte será absorbida por la victoria. La victoria de un pueblo, la victoria de esta revolución bolivariana contra tanto enemigo, contra tanta serpiente desatada, será el mejor tributo al sacrificio de niños, de hombres y de mujeres de aquel día, de tragedia nacional, pero también de reflexión y de nuevos caminos. Bueno, con esto y recordando aquellos sucesos, comenzamos el programa número 31 de Aló Presidente, rogando al Altísimo y rogando a la conciencia nacional que no haga falta más nunca, que jamás, por los siglos de los siglos en lo adelante, que jamás el pueblo venezolano se tenga que ver obligado, como se vio, a tomar los caminos de la rebelión popular. Ahora y por eso, y he ahí uno de los elementos profundos de nuestro compromiso, buscar un camino de paz, de justicia, transformar las estructuras en lo político, en lo moral, en lo económico y en lo social, para que todas las fuerzas explosivas que durante tantos años se fueron acumulando vayan poco a poco desactivándose y buscando salida pacífica. Por eso, esa es la razón fundamental de la revolución bolivariana. Una revolución, pero pacífica. Una revolución democrática que vaya señalando los nuevos caminos. Gloria a los mártires del 27 de febrero. ¿Qué tenemos? ¿Alguna llamada? Tenemos varias llamadas, presidente, que ya han comenzado a caer, y cartas, comunicaciones. Por ejemplo, tenemos la de esta señora, Sonia Hernández. Reciba antes que nada mi respetuoso saludo y mi admiración. Soy una mujer viuda, madre de 4 hijos. Para mantener a mi familia hago postres, tortas, criollas, pero carezco de un horno adecuado para tal fin. Por eso, señor presidente, acudo a usted con la esperanza de contar con su apoyo y ayuda para la adquisición de un horno industrial que me permita seguir trabajando. ¿Cuánto costará un horno industrial, Juan? 2 millones, 1,5 millones. No, yo creo que menos. Bueno, vamos menos, ahí está William Fariña. William, ¿qué responde tú? ¿Será que podemos darle un microcrédito a la señora, el Fondo Único Social? Efectivamente, esto forma parte de esa activación de la economía desde lo social, presidente. Hay el convencimiento, no solo en términos de la discusión de la economía doméstica, sino de la economía internacional, que desde la microeconomía también se puede activar la economía. No pensemos que nada más a través de las grandes inversiones internacionales se puede lograr la activación del aparato productivo en una nación, sino que desde este enfoque, que las mismas amas de casa, las familias, empiezan a trabajar en lo pequeño, pueden activar también la economía. Lo decía Michel Porter recientemente en una discusión que había en torno a cuáles son los perfiles de la economía para este milenio. El aporte de los estados hacia la microeconomía es un elemento importante. Por eso es que esto vemos cómo de una manera espontánea las familias están solicitando cómo activar la economía. ¿Cuántos créditos, William, ha dado el Fondo Único Social en sus 6 meses más o menos de vida? Más de 240 pequeños créditos a familias. De 1 millón de bolívares. Sí, de 1,800,000 bolívares. ¿Cuántos empleos crees tú que se han generado con esos microcréditos? Bueno, directamente, por supuesto, tenemos esos aproximadamente 300 y tantos créditos que hemos dado. Y de manera indirecta, el doble y a veces hasta el triple, porque ahí participan también miembros de la familia, amigos que se van... Son microempresas familiares. Por ejemplo, la señora, vamos a darle un crédito, un microcrédito, tú te encargas de esto, pero a lo mejor ese horno para hacer pan emplea al esposo de ella, exacto, a lo mejor a un a hijo, los hijos, exacto, a lo mejor una vecina. De esa manera es como nosotros vamos a salir de esta situación, no de esa manera complementaria. Es una fórmula con varios componentes. William decía una gran verdad. No es solo a través de la inversión internacional. Hay países a los cuales les ha llovido inversiones internacionales y sin embargo el desempleo no baja. Entonces no es esa la fórmula mágica. Es mentira que esa sea la fórmula mágica. Se trata de que el Estado asuma en primera instancia la responsabilidad de crear esas microempresas para complementar con todo un proyecto económico. El sector privado debe ser emprendedor, tiene que arriesgar. Así como el Estado, que tenemos pocos recursos, el Fondo Único Social, hemos dado más de 300 microcréditos, pues igual la banca. Vamos, los banqueros tienen que dar esos microcréditos. No es el Estado solo el responsable de esto, para eso está la banca. Y para eso está la ley de bancos. La banca está obligada a intermediar, es decir, a dar créditos y a dar facilidades a la sociedad, a los hombres y a las mujeres, para que puedan reactivarse y reactivar la economía nacional y que puedan pagar sus créditos. Es una labor de conjunto, y estamos enfrentándola como tiene que ser. Bueno, entonces, llamadas, tenemos llamadas. La primera llamada, Juan. González desde Baruta, presidente. Anaisola, te escucha el presidente. Buenos días, señor presidente. Buenos días, Anaisola. Esta llamada le va a parecer muy atípica, señor presidente, porque en esta oportunidad no se refiere a que voy a solicitar una ayuda. Afortunadamente no está llamando una persona que vivió la desgracia de ser damnificado, sino que es una oportunidad, señor presidente, expresó que usted siempre estaría al alcance de cualquier persona que tuviera la intención de comunicarse con usted. Pero creo que no es solamente para pedir, señor presidente, sino para dar. Le va a parecer atípica porque yo no lo estoy llamando para solicitar nada, para denunciar nada, porque creo que estamos en un proceso de cambios interesantes. Simplemente estoy llamando para darle ayuda, señor presidente. Hace muchos meses yo inicié una cruzada prácticamente para acercarme a usted. He intentado por todos los medios posibles, amigos, o los órganos regulares, los órganos jurisdiccionales, Secretaría de la Presidencia, a través de su gran amigo, el director de la DICI, el capitán Elizer Otaiza, a través de amigos suyos, el Consejo Nacional Electoral, porque afortunadamente por la profesión que tengo, pues, de comunicador social y especialista en comunicación y diseño de proyectos de comunicación, he intentado acercarme a usted. Casi me siento un Quijote, señor presidente, luchando contra los molinos de viento. E inclusive le va a parecer hasta gracioso, pero hasta hice una apuesta con mi esposo donde me decía, te apuesto un mes de sueldo que el presidente no te va a atender. Yo confío plenamente en su vocación de servicio. Dile a tu esposo que perdió la apuesta. Perdió la apuesta, sí, señor presidente. Yo le voy a parecer una persona, es por casualidades de la vida, he estado rodeada, he estado muy cerca de usted. Lamentablemente, señor presidente, si yo tuviera que hacer una denuncia, tendría que denunciarlo a usted por no atenderme, porque es una oportunidad. Bueno, inclusive le puse un papel en la mano. Yo, señor presidente, yo no quiero ser la libertadora del libertador ni la comandante del comandante. Yo quiero ser su aliado. Usted tampoco me contestó, señor presidente. Bueno, y yo opté por ponerme todos los domingos a intentar llamarme, bueno, hasta que por fin logré comunicarme. Gracias a Dios. Hay una persona muy cercana a mí, que es el general Hugo García Hernández, que es mi cuñado. También él trató de hacerme llegar a usted, el general García Osorio también. O sea, hemos estado dentro del mismo medio. Casi entonces tú eres experta en comunicación social. Corriendo por la calle, llevando banderitas y cosas, pero bueno, eso es historia que yo espero tener la oportunidad de personalmente poder sentarme frente a usted. Puntualizo, señor presidente, en aras del tiempo. Uh-huh, dime. Yo he estado observando desde hace un año que definitivamente existen algunas deficiencias dentro de algunos procesos de comunicación. Usted, de manera eficiente, aunque empírica, maneja algunos procesos de comunicación. Y yo me tomé el tiempo, señor presidente, de diseñar un plan global de identidad e imagen para la comunicación de un proyecto de gobierno, sobre todo de este proyecto de gobierno, que es blanco de ataques, que es el blanco de todos los verdes y el blanco de todos los blancos, y valga la metáfora. Mi interés, señor presidente, no es hacerle una exposición por teléfono. Claro, sí. Yo quiero ayudarlo, yo quiero entregarle esto en sus manos. Bueno, mira, Ana Isola, a todas las personas que usted tiene cerca que son profesionales, pero creo que zapatero a su zapato, y cuando uno tiene un proyecto de tanta envergadura, de tanta confidencialidad, de tanta estrategia, para que el proyecto, el del cual usted se ha alzado como bandera, llegue y no sea y no tenga fracturas, y sobre todo fracturas por debilidades nuestras posiblemente. Sí, mira, Ana Isola, yo te agradezco mucho, primero, reconocer tu constancia, y creo que esa es una de las condiciones imprescindibles de todo luchador de hoy, la constancia. Todo eso que tú has contado del papelito, de los contactos, bueno, a veces yo me muevo muy rápido y ando, bueno, saltando por aquí, saltando por allá. No es ninguna excusa, pero en todo caso, te quiero atender lo más pronto posible, ahora que gracias a Dios estamos hablando directamente. Mañana lunes, yo en la noche salgo hacia Montevideo, pero quisiera verte, conocerte personalmente y discutir algunas ideas a las 11:30 de la mañana. Yo te espero allá en el Palacio, el general Rangel, ministro de Secretaría, está tomando nota. Yo te voy a esperar allá, tendríamos media hora, tú me das los materiales, por favor, llévame el proyecto, yo me lo llevo, y como ese vuelo es largo, en el aire yo puedo irlo viendo, y te pongo en contacto de una vez, porque en verdad, Ana Isola, tú das en el clavo. en un año que tenemos nosotros de gobierno, realmente una de nuestras grandes fallas, y así lo reconozco, ha sido, desde que empezó el gobierno, una falta de estrategia comunicacional. Eso es cierto. Eso es una gran verdad. Hemos hecho intentos, han llegado equipos, hay mucha gente trabajando en eso, mucha gente trabajando en esto, pero seguimos con grandes fallas. Hemos mejorado un mundo en un año. Pero claro, hay algo que yo debo decirle al país, con lo cual se enfrentan mis amigos y los equipos que están cerca de mí en esta área. Primero es mi característica. A mí me gusta siempre atacar con la verdad. Me gusta siempre salir al frente de la batalla. Pero para eso y para todo un plan comunicacional, generalmente hace falta mucho dinero. Generalmente, bueno, hacen planes y son no sé cuántos miles de o millones de bolívares y entonces yo comienzo a decir, no me gusta esto porque es mucho dinero. Eso ha pasado ya en varias ocasiones. Me han presentado planes a la hora de sacar las cuentas, entonces yo comparo, cuántas casitas pudiéramos hacer con esos dineros, cuántos hospitales pudiéramos dotar con esos dineros. Ese es uno de los problemas. Hemos trabajado, hemos mejorado, pero falta un mundo por hacer. Así que yo, con mucho gusto, mañana te atiendo, oigo tus ideas, intuyo que tienes algún proyecto interesantísimo. Bueno, para que lo pongamos en acción. Claro, yo siempre digo que el primer gran recurso en todos estos planes es el recurso humano, es la creatividad. Es la creatividad y eso sí, a mí no me gusta estar montando campañas por aquí o campañas de manipulación como muchas veces se montan. Muchos de estos planes, yo recordemos el caso aquel de Lucinchi. A Lucinchi le montaron una campaña comunicacional, yo no sé cuánto gastaron, y para transformarlo en el presidente más simpático de la historia. No, yo... A mí me gusta ser en eso muy transparente, como estoy seguro que tú lo eres. Vamos a discutirlo en todo caso. Pero tienes razón cuando hablas de este gobierno y este proyecto, que es blanco de todos los ataques, todos los días, radio, televisión, prensa escrita. Bueno, que alguien se ponga a investigar en un año todo lo que se ha escrito y dicho contra el gobierno que yo dirijo, para que, llenen no sé cuántos archivos y cuántos espacios. Y eso es todos los días. Cambian una palabrita. Hace poco, a pesar de que el diario en cuestión lo aclaró, pero sin embargo, todos nosotros sabemos que, todos saben, los que saben más de esto que yo, que son muchos venezolanos, de lo que es la estrategia comunicacional, saben que cuando saca alguna noticia y eso vuela, a veces la aclaratoria, ¿cómo se llama? La noticia de segundo día. La noticia de segundo día no tiene el mismo impacto. Entonces por ahí salió El Mundo hace poco, a pesar de que ellos después, y no le dieron el mismo espacio. El Mundo, yo estaba en Madrid, fíjate tú. Yo en Madrid dije lo que he dicho hasta en Pekín, en Washington, en Buenos Aires, y lo diré en todas partes, Ana Isola. El pueblo venezolano le gusta la democracia. Este es un pueblo que le gusta la libertad, que la disfruta. La democracia verdadera. Bueno, El Mundo sacó un titular, ¿no? ¿En qué tamaño? En primera página. Primera página. ¿Y qué tamaño las letras, Teresita? Seis columnas, ocho columnas, que Chávez dijo en Madrid que al pueblo venezolano le gusta la dictadura. Fíjate tú. A mí me llegó allá, yo me reía. Dije, bueno, van a seguir, señores, los capriles allá con sus periódicos, manipulando a la gente. Al día siguiente me llegó el fax de la aclaratoria chiquitica. Ciertamente en primera plana, pero chiquitica, del tamaño de cuatro dedos, así más o menos. Yo la leí, yo la vi, todo el país lo vio. Entonces fíjense ustedes cómo, por qué El Mundo no le dio el mismo espacio y se dedicó a aclararle bien al país, porque yo pudiera incluso demandar. Claro, están haciéndole un daño al país. Yo pudiera, como ser humano, no como presidente, yo no lo voy a hacer, pero cualquier venezolano pudiera hacerlo. Cualquier venezolano pudiera ir a un tribunal y a demandar, señores, un momentico, yo vi esto y está aquí, esto es una mentira. Claro. Que es una mentira que le hace un gran daño a Venezuela. No se dan cuenta los capriles, por ejemplo, el daño que eso le hace al país. No es a Chávez que le hacen daño, es a Venezuela. Poner en boca del presidente en un seminario internacional una mentira de tal magnitud le hace daño a Venezuela. Le hace daño al esfuerzo que estamos haciendo aquí por construir una verdadera democracia. Bueno, sin ir muy lejos, hoy no trajeron los periódicos de Barinas. Sí, ahí están. Yo estuve en Barinas ayer y allá llegamos a entregar viviendas, una escuela granja para niños de la patria, a poner la primera piedra para construir otras viviendas, 1,000 viviendas, etcétera. Bueno, y allá llegan los periodistas. Yo no le echo la culpa a ellos, no. No le echo la culpa a los periodistas. Y, bueno, algunos seguramente pudieran interpretar que este es un ataque a los periodistas. No, no es ningún ataque a los periodistas. Sencillamente es un llamado a la reflexión. Porque aquí todos los sectores de Venezuela sufrieron la etapa esta de la degeneración. Una era de degeneración. No hay sector que haya quedado invulnerable. Todos. Absolutamente todos. Entonces llega uno allá y en Barinas y aquel gentío y muchachitos y los damnificados de Vargas y el esfuerzo que estamos haciendo para dignificarlos y darles vivienda y una granja de niños, unas instalaciones que estaban abandonadas, y mi madre, la primera dama de Barinas, apoyada por el Plan Bolívar, pusieron aquello bien bonito, unas aulas bonitas. Y allá están unos niños que eran de la calle, casi todos andaban por la calle, o trabajando en el mercado, o peleando con los zamuros para comer. Ahora van a haber clases allí para aprender las primeras letras, para seguir estudiando, para aprender trabajos manuales, para aprender a sembrar, atención psicopedagógica, todo. Y unas instalaciones bellas, el Plan Bolívar asfaltó la carretera de entrada por allá en la Vizcaína. Todo aquello, 80 viviendas. 60 millones costó toda la inversión. 60 millones fue la inversión completa. Incluyendo la carretera. Incluyendo la carretera. Eso se hizo en tiempo récord, estaba abandonado. Unas 80 viviendas que también estaban abandonadas. El Plan Bolívar, Fondur. Activamos allá un plan especial y le entregamos ayer las llaves y con las viviendas equipadas, con camas, con nevera, con televisor. Todo muy humilde, pero dignamente. Casas limpias, con un jardincito hecho, los damnificados, y están trabajando los hombres y las mujeres. Bueno, todo eso no sale en ninguna parte. Y entonces casi todos los periodistas que van, tanto los de allá de la región como los que van de aquí, que nosotros los invitamos y les apoyamos y se van con nosotros, pero no, ellos generalmente la primera pregunta que me hizo un periodista allá fue, mire que la muerte, que en paz descanse el coronel Ascanio, que se quitó la vida, Dios, lo juzgue Dios, pues. Pero ya están tratando de buscarle la vuelta a algo tan doloroso, chicos, que es la muerte de un coronel, que era presidente de la Corte Marcial. Un periodista me hizo la pregunta. Claro, a veces es que los mandan. A veces es que los mandan. Yo no estoy seguro si es que ese es el esquema de análisis, ¿no?, de ese periodista que hizo la pregunta. Mire, que la muerte del coronel Ascanio, eso es reflejo de la división que hay en la Fuerza Armada. Fíjate tú. A mí lo que me da es un dolor y una tristeza, chicos, ver un hombre joven periodista haciendo esa pregunta. Generalmente los mandan, algunos los mandan. Mira, anda y le haces esta pregunta al presidente. Generalmente los mandan. Me hacen señas por allá que a veces les pagan, ¿sí? O los presionan. Los presionan para que traten de buscarle, sácale al presidente algo. Eso es una orden, pues. Y eso es parte de la... Yo tengo que decírselo al país, ¿vale? Y si no los sacan, están votados. Eso es, y si no los votan. Sí. ¿Ustedes han sufrido eso? Sí, claro. Ustedes, ahí está Teresita Maniglia. Bueno, la votaron, no sé cuántas cosas, las de aquí no la vamos a votar. Pero es extraordinaria periodista. Bueno, rebelde es ella, como muchos venezolanos. Juan Barreto, todos ustedes, ¿cuánto han sufrido? ¿Por qué? Tú estuviste trabajando en un diario y de ahí saliste. No, ¿por qué? ¿Por qué te votaron? Bueno, porque si no cumples la orden del editor, si no cumples con la línea que llama el editor, entonces tú eres mal visto, fuera de aquí. Entonces eso es que democracia. Esa es una dictadura que está instalada ahí en los medios de comunicación. Entonces es un cinismo muy grande. Los medios de comunicación hablan de libertad de expresión y ellos internamente no la permiten, fíjate tú. ¿Eh? Eso es como otra gente que habla a nivel mundial de democracia y lo que hablan internamente lo que son dictaduras, o como la CTV que habla de la libertad sindical, la democracia y todo esto, y lo que tienen es una verdadera tiranía ahí dentro. Entonces yo llamo al país a que nos vayamos desencadenando, ya que se habla tanto de cadenas ahora, de la dictadura de los medios de comunicación, de la dictadura de la mayor parte de los dueños de los medios de comunicación. Como yo no tengo compromisos con nadie, yo digo esto. Lo digo y lo seguiré diciendo y desenmascararé con nombre y apellido, si fuere preciso, a los dueños de los medios de comunicación social. Hay unos de ellos que empezaron a buscar acercamiento y a proponer cargos. Mira, ¿y por qué no metemos a esta persona aquí? Mira, ¿y por qué no me pone? Y como yo dije, no, es plomo contra el gobierno. Si yo hubiese cedido a sus pedimentos, si yo hubiese entregado cargos y repartido la torta, yo hoy sería el mejor presidente del mundo para ellos. El mejor presidente del mundo. Pero incluso llegaron a meterse por ahí hasta con mi mamá. Ahí sacaron a la vieja mía. Jamás, me lo decía José Vicente Rangel viajando, él que es periodista de tantos años, viajando a Madrid, me decía, mira, Hugo, hay que ver hasta dónde hemos llegado nosotros. Que por primera vez en la historia venezolana se meten con la mamá de un presidente. La pobre vieja mía, chico, que lo que es una mujer campesina. Ayer estaba tan emocionada y me dijo, ahí está la escuela de los niños. Ella trabajó mucho por esa escuela de los niños, esa escuela granja. Pues por ahí vino alguien de allá de Barinas, que lo que es un adeco de siete suelas, comprometido con el exgobernador Rosales Peña y los asaltos de tierras y los abusos de autoridad, un oficial retirado que dirigió allá la policía y atropelló estudiantes, utilizó la policía para atropellar campesinos y quemarle los ranchos a los campesinos para que los terratenientes se cogieran las tierras de Barinas. Ese es el que viene aquí y viene el diario El Nacional y saca, pásame El Nacional ahí. El Nacional y saca, entonces le da pues en primera plana, hace unos días atrás, el nombre de mi madre señalada por este individuo que todo mundo sabe su prontuario. El Nacional, yo no puedo creer que el señor Otero no vaya a tener fuentes de información para saber quién está haciendo una denuncia como esa. Para comparar a ver si es que hay algo, ¿no? Y entonces, bueno, sacan a la vieja Elena. La vieja que me parió, la pusieron en primera plana del Nacional. Yo la llamé y allá estaba llorando. Le dije, tranquila vieja, esa es parte de la guerra. Nadie que esté cerca de mí será invulnerable. Ahora, fíjate tú, aquí está el Nacional de hoy, señor Otero. ¿No? Yo dije en Barinas, no aceptaré chantajes de sindicatos adecos. Yo le agrego, porque el Nacional publica una parte nada más. Tampoco aceptaré chantajes de los dueños de los medios de comunicación, ni del dueño del Nacional, ni del dueño del Universal, ni del dueño de la cadena Capriles, ni del dueño del Canal 2, ni del dueño del Canal 4, ni del dueño del Canal 10, ni del dueño del otro canal, de nadie. No aceptaré chantajes de nadie. Hagan lo que quieran y digan lo que les dé la gana. Pero sepan que yo les voy a ir quitando las máscaras y las caretas poco a poco. Porque ustedes convivieron aquí durante 40 años. Ustedes mismos, los dueños de los medios de comunicación. Y ustedes taparon cuántas cosas. Ustedes convivieron con la masacre que le hicieron a un pueblo. Entonces aquí saca el Nacional. Fíjate tú, yo ayer, como vi a mi madre allá llorosa y emocionada, entregando y haciendo la inauguración de la Escuela Granja de los Niños de la Patria, dije eso que José Vicente me comentaba, que por primera vez en la historia de Venezuela se metían con la madre de un presidente y la ponían en primera plana, ¿no? Claro, yo me estaba refiriendo al Nacional, porque fue el Nacional el único periódico donde yo vi que sacaron eso de que vino aquel señor de Barinas y denunció a mi mamá por corrupta, fíjate tú. Bueno, entonces el Nacional, fíjate lo que pone hoy, fíjate cómo aquí ellos le tratan de dorar la píldora, ¿no? Y yo, tomen nota, señores del Nacional, tomen nota. Entonces aquí dice, por aquí lo leí, aquí está, el Nacional en primera página de hoy. Presidente Chávez dijo en Barinas, no aceptaré chantajes de sindicatos adecos. También dije que no aceptaré chantajes de los dueños de los medios. También lo dije, señor Otero. Y más adelante dice que señaló que la campaña salvaje ha llegado al extremo de implicar a su padre en manejos dudosos de la gobernación de Barinas. No, yo no dije mi padre, señor Otero, porque mi padre es gobernador y no se trata de mi padre. porque esto lo, y entonces el Nacional cambia una letra, fíjate, en vez de la M de madre ponen P de padre, porque yo no creo que la periodista que estaba allá, y eso está grabado, es bueno que lo busquen, la grabación, yo no creo que ella se haya, porque yo incluso señalé a mi madre, ella estaba ahí, se puso de pie y le di un abrazo y se puso la vieja a llorar. Entonces el Nacional, para tratar de lavarse las manos, como fueron ellos los que sacaron el nombre de mi madre en primera plana, ahora dicen no, señaló que la campaña salvaje ha llegado al extremo de implicar a su padre en manejos dudosos en la gobernación de Barinas. Y esto tiene un piquete, porque el que lea esto va a pensar que yo estoy interfiriendo en las posibles investigaciones que en la gobernación de Barinas haya que hacer. No, yo dije fue mi madre. Porque mi madre no es funcionaria pública, mi madre es presidenta de una fundación que es la Fundación del Niño. Y allá anda trabajando. Me referí, señor Otero, a mi madre, o yo, que usted en su periódico El Nacional señaló, dándole espacio a un caballero que vino de Barinas, que es un adeco de siete suelas, que se prestó al frente de la policía de Barinas durante años, al mando del señor Rosales Peña, que es uno de los grandes corruptos de Acción Democrática. Bueno, ese caballero vino aquí y usted le dio espacio en su periódico. Y usted entonces, repitiendo lo que dice aquel farsante, colocó el nombre de Elena Frías de Chávez en primera página. Ayer yo lo señalé en Barinas. Ahora usted dice que es mi padre. No, yo no hablé de mi padre ayer, hablé de mi madre, señor Otero, para que lo sepa. Y entonces tome usted las acciones que tenga que tomar al respecto y asuma su responsabilidad y no se lave las manos como Pilato, señor Otero. Bueno, se sigan las llamadas. Tenemos otras llamadas. Antes de la llamada quería en primer lugar entregarle un libro del periodista Carlos Abarce, que le envía como regalo, sobre Ezequiel Zamora. Y también una carta de un grupo importante de niños que señala que el 1 de abril del año en curso entra en vigencia la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Señala que es una ley muy importante hecha para ellos, para los niños, y que se encuentran consagrados todos los derechos de ellos. Entonces hay un grupo de niños que viene a pedirle apoyo para una campaña de divulgación de esta nueva ley orgánica para la protección del niño y del adolescente, que entra en vigencia el 1 de abril. Y la pregunta que viene ahora es la de Anoiska Río Bueno, de Los Teques. Adelante, Anoiska, el presidente te escucha. Anoiska, buenos días. Bueno, primero que nada, quiero decirle que es un privilegio hablar con usted. A la edad que tengo 35 años, es primera vez que nos dan la oportunidad al pueblo de conversar directamente con el presidente. Antes era algo inalcanzable. Le doy las gracias por brindarnos esta oportunidad. Y hacer un poquito referencia a su comentario anterior, no se le olvide que a través de la historia los grandes hombres siempre han sido perseguidos y apedrados, como Jesucristo, por ejemplo, Simón Bolívar, nuestro libertador, y no se preocupe por eso, pues nosotros, el pueblo, tenemos mucha confianza en usted, y cuando hay un hombre honesto, en una situación como se encuentra usted siendo el presidente de esta nación, que durante muchos años ha sido manejada indolentemente, sin importar el dolor del pueblo, cuando llega alguien honesto a esas pequeñas personas, porque así es que se le puede decir, no les importa, y de cualquier manera buscan desprestigiarlo, pero tenga confianza en nosotros, señor presidente, así como nosotros la tenemos en usted. No nos defraude, nosotros no lo defraudaremos y siempre contará con nuestro apoyo. Gracias, Anoiska, que Dios te bendiga y te oiga. Yo lo llamo también para hacerle referencia de un caso. Ajá, dime. En personal, mi papá falleció hace nueve años. Ajá, y él trabajó en... ¿Y ustedes son de Los Teques, Anoiska? Gregorio Río Bueno, y trabajaba en la Armada. ¿Trabajaba en la Armada, en la Marina? Sí. Ok. Canes. O sea, ha sido imposible cobrar lo que allí supuestamente nos tocaba a mi hermana y a mí como heredera. En 11 años. Ajá, vamos a cumplir 10 años. En septiembre de este año cumple 10 años. 10 años. Ajá. ¿Y trabajó cuántos años el tu papá en la Armada? Aproximadamente, o sea, él estuvo primero trabajando en la banda marcial de Miraflores, posteriormente estuvo... Ah, era músico. ¿Ah? Era músico. Sí, músico militar. ¿Qué tocaba él? Bueno, todo tipo de instrumentos. Ah, qué bueno. Bueno, tienes que recordarlo toda la vida con ese afecto. Sí, sí. De hecho, fue una persona que, bueno, lamentablemente amaba tanto. Digo lamentablemente porque nosotros no pudimos contar siempre con su presencia porque amaba mucho su profesión. Uh-huh. Pienso que sus alumnos eran más hijos de él que nosotros. Mira, has dicho una cosa tan bella de entender a tu padre, porque los padres que como nosotros tomamos estos caminos, sí, uno ve cada niño. Yo le digo a mis hijos, perdóname que te interrumpa, Anoiska, yo agarro los niños por todos lados que andan por allá, por acá, de cualquier sitio, y uno ve ahí sus hijos, ¿no? Porque pues los hijos a veces uno casi no los ve. Sí. Entonces yo veo a los hijos por todas partes, veo la cara de Huguito, la cara de María, la de Rosa, la de Rosinés, la de Raulito, y uno los considera todos a sus hijos, ¿no? Qué cosa tan linda has dicho, que me toca el alma. Gracias. De verdad. Bueno, realmente, de hecho, sus alumnos lloraron mucho su pérdida, estuvieron acá en los teques para los actos funerarios, y a mí me parece inconcebible que él... después de haber prestado tanto tiempo de servicio. Claro, ¿no? Pero mira, no, hija, vamos a hacer una cosa. Okay. Yo voy a hablar hoy mismo con el comandante de la Armada y voy a encomendar al ministro de Secretaría, que está aquí a mi lado tomando nota, para darte una respuesta esta misma semana, Rangel. Yo quiero ver los papeles, los documentos, a ver qué es lo que ha pasado ahí. ¿Cómo es posible que en tantos años? ¿Y tu mamá? No, a mí me crió mi abuela paterna. Ah, tu abuela paterna. Mi mamá falleció cuando yo tenía 8 días. Ah, pues también lo lamento muchísimo. O sea, te crió la mamá de tu papá. Sí. Tu abuela paterna. Es de mi madre. Claro, sí. Bueno, ahora fíjate, vamos a averiguar, Anoiska, ¿oíste? Vamos a averiguar pronto esta misma semana y te damos una respuesta. Tú sabes cuántas cosas han pasado en Venezuela, cuántas personas como tú están esperando desde hace años, 9, 11, 15, 10, 8... las prestaciones, la bonificación, es una deuda social gigantesca la que tenemos acumulada. Pero yo quiero decirte a ti y a todos los venezolanos que nosotros vamos a cumplir con eso, claro que paulatina y progresivamente. Anoiska, ¿tú tienes alguna otra cosa que decirnos? Bueno, sí, que mi papá tenía como 30 años de servicio y le aparecen como 8, ¿no? Y alguien me aconsejó que fuera a Contraloría, que ahí aparece todos los años de servicio, no importando en la fuerza que haya servido. Porque él sirvió en Miraflores, Ejército, Guardia Nacional, y al momento de fallecer estaba en la Armada. Claro, él tiene que sumarle todo eso, todos esos años en uno solo. Uh-huh. Tiempo de servicio al Estado. Exacto. Bueno, vamos a averiguar esto. Rangel mismo se va a encargar, te va a llamar, y ojalá pronto pongamos todas las cosas en claro y bueno, y haya justicia al respecto. Anoiska, dale un saludo a toda la familia. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Cuántos de hecho, tiene? Mi hija está escuchando, tengo 2 hijos, mi hijo tiene 17 años, mi hija tiene 10, lo admira mucho. De hecho, me acaba de pasar un papelito donde me dice que le va a dar un infarto. Por favor, no, que no diga eso. ¿Y cómo se llama tu niña? Alice. Ajá. Alice, un beso. ¿Y qué estudia Alice? Está en quinto grado. Quinto grado. ¿Y tu hijo está en bachillerato? En quinto año. En quinto año, qué bueno. ¿Y qué va a estudiar tu hijo? Bueno, él quiere, antes de tener 30 años, tener 3 carreras. Quiere estudiar biología, veterinaria y gerencia administrativa. ¿Economía? No. Ciencia veterinaria. Ajá. Biología. Ajá. Y ciencias gerenciales y administrativas. Pues dile que seguro que lo va a lograr. Querer es poder. Sí, y en lo que podamos ayudarte, pues haz un contacto ahí con... Precisamente por eso lo estoy llamando, porque o sea esta plática nos caería bien, sobre todo para ahora, para los gastos universitarios. Uh-huh. Bueno, vamos a apurar eso y dar un saludo a tu hijo, a Alice, tu niña, y a toda tu familia. Anoiska, y gracias por tus comentarios y los recibo como viento fresco. Porque esos mensajes, yo creo en ustedes, yo creo en el pueblo, y eso es lo que me mantiene aquí. Primero en Dios, y segundo en el buen juicio, en la madurez y en el criterio de ese noble pueblo venezolano que durante tanto tiempo fue engañado, pero yo estoy seguro que no se va a dejar engañar de nuevo. Que Dios te bendiga, ¿no? Y que haya tu gente. Un beso, Alice. Gracias, hasta luego. Y el proceso de cambio revolucionario, pacífico y democrático llama la atención y la solidaridad de todos los países hermanos del mundo. Por eso estamos saliendo en tiempo real por internet. La dirección es www.avilradioweb.com y por allí también nos pueden sintonizar. Tenemos, presidente, una llamada desde el hermano Brasil. Tenemos a Alan Romero de Journal do Comercio de Río de Janeiro. Do Comercio, yo no hablo brasileiro, portuguesero. Alan. Le va a hacer dos preguntas. Buenos días, Alan. Está todo muy bien. ¿Cómo estás, presidente? Hola, muy bien. ¿Cómo andas tú, Alan? Un gran placer hablar con usted nuevamente. Estuvimos juntos en septiembre durante el programa y sí. Fue una experiencia extraordinaria. Infelizmente, acompañamos todo lo que ocurrió en Venezuela y estamos todos preocupados, pero las noticias que vienen acá para afuera son animadoras, que el país está retomando su crecimiento y se reorganizando para superar esta crisis inesperada. Bueno, gracias, Alan. Sí, yo recuerdo que estuviste aquí con nosotros y recorrimos algunos espacios en Venezuela. Yo debo decirte que aquí estamos a tu orden. Ojalá puedas volver a acompañarnos de nuevo. Y también decirte que estuve hace antenoche, cuando veníamos de Madrid, hicimos una escala en Recife, la capital de Pernambuco. El fondo, lo que haya que investigar. Entonces, esos dos temas, la inseguridad, pues también se está tratando de decir que es el gobierno el culpable, que es el presidente. Por ahí dijo uno de los hijos de Carlos Andrés Pérez, ¿no? Que es que el presidente está instigando a la inseguridad porque habla de la pobreza. Imagínate tú. Imagínate tú. Qué irresponsabilidad. Vamos todos a asumir nuestras cargas. Bueno, y el otro tema que se está tratando de perfilar es el de un supuesto golpe de Estado. Imagínate. Claro, no le faltan las ganas a más de uno de que mis hermanos los militares, y ahora con este último caso tan pregonado y tan cacareado del llamado manifiesto de Coro, la rebelión de Coro, qué sé yo lo que hago es reírme de eso. Bueno, se pretende hacer, no, que hay un malestar en la Fuerza Armada, de que a Chávez lo van a tumbar. Claro, más de uno estaría pensando por allí, está pensando, yo lo sé, en la fórmula que le aplicaron a Salvador Allende. Y hay entonces una campaña, incluso internacional, aquí interna, ahí están los sindicatos adecos, y yo hago un llamado al país. Yo hago un llamado al país. Están los sindicatos adecos, todo esto es un proyecto, es todo un plan en marcha. Que se amenazando con huelgas de los maestros, que se amenazando con huelga petrolera, que se amenazando con huelgas de médicos, que van a paralizar el país, que huelga de transporte. Bueno, yo reto a los dirigentes adecos, vamos a ver, háganlo. Háganlo, vamos a ver quién puede más. Ustedes saben que yo no voy a encerrarme en el palacio, yo me les voy a la calle. Y llamo al pueblo a la calle. Si ustedes quieren dar esa batalla en la calle, vamos a darla. Yo no voy a huirle a esa batalla. A mí tampoco van a chantajearme sindicaleros adecos corruptos, amenazándome con los trabajadores. No, yo muero por los trabajadores. Yo me voy a la fábrica. Me voy a ver quién puede más. ¿Quién puede más? Si ustedes, sindicaleros adecos corruptos, o bueno, o este soldado que está aquí. Vamos, háganlo. Y me voy a las aulas de clase. Si ustedes quieren parar a los maestros, vamos, háganlo pues. Las cúpulas adecas que todavía están manejando la CTV y los sindicatos, pero les prometo que los sacaremos de sus madrigueras antes de que termine el año 2000. Los vamos a sacar de sus madrigueras, adecos corruptos, sindicaleros. Desde la CTV hasta abajo, a los sindicatos que siguen siendo dominados y manipulados por Acción Democrática. Esa es la última de sus madrigueras, pero allá los vamos a ir a buscar. Y yo voy a ir al frente de esa batalla. Están amenazando la Federación Médica, que van a parar los hospitales, a parar los médicos. ¿Quién maneja eso? ¿Los adecos? Bueno, háganlo. Yo me voy a hablar con los médicos y con las enfermeras y vamos a ver qué es lo que pasa. Que si van a parar el transporte, igual me voy a la calle a hablar con los transportistas. Se trata de que asumamos todos los riesgos y las dificultades para echar adelante un país. Y yo estoy completamente seguro que ni los maestros, ni los médicos y paramédicos y enfermeras, ni los transportistas, ni los trabajadores de la empresa petrolera, estoy completamente seguro que la mayoría de ellos no van a poder ser manipulados por esas cúpulas que los traicionaron durante tanto tiempo. Sería el colmo que los manipulen, quienes los traicionaron durante tanto tiempo. Y sería el colmo que los pongan contra Chávez, que precisamente ha llegado aquí de la mano de un pueblo para comenzar a desmontar esas maquinarias perversas del sindicalismo corrupto. Sindicalerismo, más bien. Entonces, bueno, señores adecos de la corrupción y de las cúpulas sindicaleras, yo acepto el reto. He ordenado, eso sí, a PDVSA, al Ministerio del Trabajo, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, el vicepresidente Isaías Rodríguez, que es un eminente abogado laboralista, les he ordenado, bueno, que discutan con los trabajadores, pero no con las cúpulas sindicales corruptas, no. Vamos a discutir con los trabajadores. Y todos los trabajadores de Venezuela saben que nosotros poco a poco iremos cancelando las deudas acumuladas durante tanto tiempo. El año pasado comenzamos. El año pasado le comenzamos a cancelar una deuda a los profesores universitarios. Juan, tú que eres profesor universitario. Ya cobré, presidente. Bueno, hemos, poco a poco, pero no me pueden pedir, a nadie le pueden pedir que cancele una deuda de prestaciones, de pensiones, de salarios atrasados, de bonos que nunca pagaron de un día para otro con la crisis que tenemos. No, eso es imposible. Por ahí ordenamos cancelar, por ejemplo, un bono de 400 mil bolívares para todos los trabajadores de salud. Eso ya se ordenó. Y ya está el dinero poco a poco llegando a todos los estados del país. Y esa es una deuda de hace varios años. Como la de los profesores, aquel 10+6, no sé qué cosa. Convenio firmado hace 5 años atrás y nunca se les pagó. Hemos comenzado a pagarlos poco a poco a los maestros venezolanos. Yo, que soy hijo de maestros, y maestro me siento también, poco a poco iremos devolviéndole su nivel de vida, que sea digno, un salario justo, porque esa es una digna profesión. En las escuelas bolivarianas, los maestros han recibido un incremento de salario. Este año vamos a abrir 1000 escuelas bolivarianas más, y los maestros que vayan a trabajar allí, porque van a trabajar todo el día, como tiene que ser, no solo un turno, van a recibir incrementos de salario, bonificaciones especiales. Lo mismo los trabajadores de la industria petrolera. Hemos ordenado, bueno, un reconocimiento a sus derechos y que se siga discutiendo el contrato colectivo. Lo que pasa es que yo no quiero discutir con las dirigencias adecas corruptas que están ahí, que se llenan los bolsillos de plata cada vez que discuten un contrato colectivo. Y se van, los trabajadores adquieren un poquito, una gota de agua, y ellos se llevan el vaso lleno de agua completo, y se enriquecen y se han enriquecido. Yo no voy a hacer eso, yo no voy a dejarme chantajear. Y hago un llamado a los trabajadores petroleros, a los trabajadores de la educación, a los maestros y a los profesores, a los trabajadores de la salud, a que no se dejen chantajear por las cúpulas podridas de Acción Democrática que quieren que ustedes se vengan contra el gobierno. Ustedes están y estarán apoyados por el gobierno. Este gobierno por primera vez reconoce la deuda social y la vamos a ir cancelando paulatinamente. Y dispuestos al diálogo estamos, pero no al chantaje, sindicaleros adecos. Así que, si ustedes quieren, yo acepto el reto. Y vamos a ver quién puede más, pues. Con nosotros anda la verdad, con ustedes anda la mentira. Con nosotros anda la moral, con ustedes anda la inmoralidad. Con nosotros anda el compromiso con un pueblo. Ustedes han traicionado a ese pueblo. Vamos a ver quién puede más, sindicaleros corruptos de Acción Democrática. Yo, de todos modos, alerto al pueblo venezolano, a todos, los jóvenes, los estudiantes, los campesinos, los trabajadores todos, los desempleados, porque si aquí los sindicaleros quieren parar y sabotear el gobierno, pues yo voy a la calle con el pueblo y convocaré al pueblo a las calles, cada quien que se ponga las botas de batalla, porque aquí hemos dado muchas batallas y hemos salido de una situación nefasta. No van a ser los sindicaleros corruptos los que van a parar la revolución. Están muy equivocados. Vamos adelante y esto no tiene marcha atrás. De todos modos, les prometo una cosa, sindicaleros corruptos. Antes de que este año termine, antes de que el sol caiga el 31 de diciembre del año 2000, los habremos sacado de sus madrigueras. se lo juro, por Dios y mi madre santa, y me pongo al frente de la batalla y llamo a los trabajadores. La Asamblea Constituyente ordenó elecciones sindicales por la base, no por las cúpulas. Bueno, vamos a hacer elecciones en todas las fábricas, y los sindicatos verdaderos, los sindicatos que estén por la transformación, pues tienen que ponerse a trabajar para que esas elecciones se hagan lo más pronto posible y los trabajadores venezolanos tengan por fin, una vez en su historia, verdaderas dirigencias revolucionarias que luchen por la clase obrera y por sus derechos fundamentales. Bueno, entonces el golpe de Estado también, dijo el señor Carlos Andrés Pérez, y aquí lo repiten sus hijos. Los muñecos de ventrílocuo. Ajá, él es el ventrílocuo que está allá en Estados Unidos, y aquí sus hijos, sus muñecos, repiten que un golpe de Estado. Ellos sueñan con la solución que le aplicaron a Salvador Allende. Yo me río porque si en algún momento de nuestra historia, y me siento feliz como soldado por ello, la Fuerza Armada venezolana está consustanciada con un gobierno y está dispuesta a asumir los sacrificios que tenga que asumir. Mire, los oficiales y los soldados trabajan, véanlos ustedes, sábado, domingo, de madrugada, en la noche. Ayer vi a un capitán que está por allá trabajando con su cuerpo de ingenieros, un pelotón de soldados, asfaltando calles con la gente, y la gente los quiere, les dan café, les dan agüita, los adoran, el pueblo adora a sus soldados. Si en algún momento el pueblo está unido con su Fuerza Armada y todos los soldados, desde el comandante en jefe hasta el soldado más recluta, están identificados con un proyecto de gobierno, con un momento nacional, es ahora. Bueno, en todo caso, los que hablan de esto, pues traten de hacerlo si quieren, pues. Yo invito al señor, el dueño de los ventrílocuos, que venga aquí a ver si, que busque generales, que vaya a buscar soldados, a ver, pues. Sí, a lo mejor, para que terminen encerrados en una prisión. Allá en Yare pudiéramos mandarlos, ¿no? Sí. Allá pudiéramos mandarlos. Si es que ellos, de verdad, por ahí hay otros que han llamado a la resistencia. Yo me río, los que han traicionado al país, los que se han vendido al mejor postor, llamando a la resistencia, imagínate tú. En todo caso, como lo dijo el ministro de la Defensa, el general de división, Eliezer Hurtado Sucre, bueno, la Fuerza Armada ahora está más unida que nunca. Y a los que sueñan, deliran con la solución que le dieron Allende, que si el golpe de Estado de Pinochet, pues aquí lo que hay son generales, aquí están. Francisco Rangel, compañero de toda la vida. Rafael Martínez, compañero de toda la vida. Ahí están los generales que fueron mis hermanos, nuestros hermanos de formación, generales de división, de brigada, coroneles, los comandantes de batallón, nuestros alumnos de la Academia Militar hace 10 años. Voy, por cierto, a comenzar a dar clases en la Academia Militar, me han invitado, y con mucho gusto voy a dar clase a los cadetes. Vamos a hablar de la ética militar y el papel de la Fuerza Armada en el próximo siglo, ahí donde se forman los muchachos, ahí en esa casa de los sueños azules. Los cadetes mismos se van a incorporar. Hace poco hablé ahora con el relanzamiento del Plan Bolívar 2000, que hay que recordar que hace un año lo lanzamos exactamente. Y hay que honrar a los soldados venezolanos de toda la Fuerza Armada y al pueblo y a los voluntarios y al Fondo Único Social. Hace un año exactamente lanzamos el Plan Bolívar 2000, que ha sido el eje central de la política social del gobierno bolivariano en su primer año de gestión. Un año del Plan Bolívar. ¿Cuánta gente hemos atendido? ¿Cuánta gente hemos ayudado? Más de 10 millones de personas hemos atendido directamente. Aquí tengo solo una lista de ayudas médicas otorgadas por la Presidencia de la República solamente, a través de la Fundación País, que es el Plan Bolívar 2000. Bueno, aquí hay de todo. Mira, ayudas para una dama, cardiopatía congénita. Bueno, aquí están todos. Ayuda para otra dama, tratamiento de diabetes, cirugía reconstructiva, leucemia linfoblástica. Aquí hay toda una carpeta de todo esto, solo de la Presidencia de la República, en 2 meses. Una carpeta full de ayudas médicas que había perdido el pueblo el derecho a la medicina y a la atención. De todo tipo de atención médica. Aquí las tiene el general Rangel. Todo lo que el Fondo Único ha hecho. Quería también recordarle, presidente, estuve invitado el lunes a la Escuela de Aviación Militar. Los cadetes le formulan a través de su director, el general Plinio Rodrigo Bermejía, una invitación a trotar que usted le tiene pendiente a ellos. vamos a trotar también los de la academia. Es que el asunto está en que como soy comandante en jefe, tengo que ir a todas partes, a las 4 escuelas, tengo que ir a las 5, porque ahora es la escuela básica de Maracay. Esos muchachos son el futuro de la Fuerza Armada Nueva. Yo voy a ir a cumplir dentro del poco tiempo que tengo, no solo a trotar, sino a ir a sus maniobras, a hacer sus planes, al aula de clase, a analizar el momento político que se está viviendo en Venezuela. La Escuela de Aviación Militar cumple 80 años, este año fue fundada en el 1920. 1920 por el general Gómez. Pues el general Gómez cumple 80 años, claro. y están preparando pues todo un trote allá, todos, bueno, los cadetes. Bueno, ahí estaremos, William. William es comandante de la Fuerza Aérea. William Farina. ¿Qué avión manejabas tú, William? Yo estuve dedicado siempre a la parte en el área de educación y organización. Sí, William trabajó en la parte humana, que es la más importante. Más que el avión, es el piloto, es la moral del piloto, como decía Mao Zedong, es la moral del hombre. Bueno, y precisamente hacia esos hombres militares, nuestro reconocimiento hoy, cuando se cumple un año. Qué inmenso trabajo han hecho, muchachos. Yo, y lo digo con mi corazón en la mano como soldado, me siento orgullosísimo de ser soldado, y más aún de ser el soldado jefe por estos años, y de conducirlo. Yo no me equivoqué, yo siempre lo dije. El país va a saber algún día lo que hay aquí dentro. Cuando uno estaba ya encerrado, encadenado, cuando uno estaba mirando solo las paredes del cuartel, cuando los militares no podíamos salir a la esquina, sino cuando nos mandaban con armas a cuidar a los corruptos o a quien fuese, cuando no podíamos ir a hablar con los obreros, cuando no podíamos ir a hablar con los campesinos y agarrar con ellos el arado, cuando no podíamos ir a hablar con los pescadores y a enrumbarnos junto con ellos al mar o a los ríos, cuando no podíamos ir a hablar con los indígenas y andar con ellos por las selvas buscando cómo sobrevivir, cuando no podíamos hacer nada de eso, yo siempre decía, pero qué lástima, el país no sabe lo que hay aquí dentro. El país no sabe el potencial moral, ético, organizativo, técnico que hay aquí. Ahora el país ha comenzado a saberlo, a conocerlo. Claro, también los adversarios atacan y dicen de todo, que la militarización del país, cuando lo que estamos haciendo es más bien la fusión de los civiles con los militares, que tenemos que ser lo mismo en el fondo. La unión civil-militar. Así que felicitaciones a todos los integrantes de la Fuerza Armada y al voluntariado civil, que como un solo ente se ha unido en función del Plan Bolívar 2000. Vamos a relanzarlo dentro de pocos días con más fuerza. Y en ese relanzamiento vamos a trabajar aún más por el empleo estructural. Vamos a trabajar por la vivienda, incorporarnos al mantenimiento de carreteras, incorporarnos a la creación de unidades. Ayer conversé anoche en Barinas con el general Fran González de León, amigo mío de toda la vida, un buen amigo, un buen militar, es comandante de la brigada Ezequiel Zamora, que la creamos hace un año precisamente. Esa es una brigada para la producción y el desarrollo. Bueno, esa brigada se está incorporando ahora con el campesino de Barinas, buscando las tierras necesarias para el desarrollo agrícola del eje Boconoito, Puerto Nutrias, Barinas, Barinitas, Barinas, Santa Bárbara. Están integrándose, y eso es muy hermoso. Bueno, incluso los cadetes mismos van a participar en el Plan Bolívar. Los militares antes hacíamos solo maniobras militares. Íbamos un mes al terreno a disparar, a correr, a hacer canchas y cosas de estas. Ahora, combinado con las maniobras militares, vamos a hacer maniobras sociales. Es decir, esos cadetes, que son muchachos ya profesionales universitarios, se van a desplegar a lo largo y ancho de un territorio a hacer encuestas, a levantar censos, a ver cuáles son los problemas más graves de una zona, y para recogerlos y traerlos, y además entrar en contacto directo con la población para que se vayan nutriendo de ese pueblo hermoso de Venezuela que, como dijo Gallegos, ama, sufre y espera. Bueno, tantos temas. Vamos a cerrar el programa de hoy con la agenda de esta próxima semana. ¿Qué agenda tenemos esta semana? Bueno, por cierto, hablando de prensa, fíjate que hay un diario de Barinas, yo no voy a irme sin decir esto, donde publican en primera plana una foto con mía, con el gobernador, mi padre al lado. Y entonces el gran titular: presidente no ratificó apoyo al maestro Chávez. Claro, allá en Barinas está, como en todo el país, los preparativos y las pasiones políticas desbordadas por la campaña hacia el 28 de mayo. Y hay grupos y precandidatos y candidatos Entonces han echado a correr la voz de que yo no voy a apoyar al gobernador Hugo de los Reyes Chávez. Y lo publican aquí. Pues yo lo dije ayer muy claro en Barinas, el maestro Hugo de los Reyes Chávez, y no porque yo lo haya decidido, sino porque ya se discutió en el CTN y el comando del Movimiento Quinta República, en el cual yo participo, por supuesto, y seguiré participando. Mañana tenemos reunión, ¿no, Juan? Mañana a las 8. Sí. En la noche, para seguir revisando las candidaturas a gobernaciones, alcaldías, a la Asamblea Nacional, etcétera. Yo soy el presidente del Movimiento Quinta República, como ustedes lo saben. Adiós, gracias. Sí, entonces, bueno, ahí hay bastante trabajo, bastante gente, muchas candidaturas, pero ya nosotros decidimos, y así lo dije yo en Barinas ayer, que vamos, por supuesto, a apoyar la reelección del actual gobernador del estado Barinas, Hugo de los Reyes Chávez. Sin embargo, aquí hay un periódico que, quién sabe por qué razón, dice, presidente no ratificó apoyo al maestro Chávez. Fíjense ustedes cómo se maneja con una frase, ¿no? En vez de decir ratificó, que fue lo que yo hice, le metieron dos letras, no ratificó, dos letras, ¿no? Entonces ahí cambian toda una noticia, y eso seguramente lo están leyendo hoy por todas las radios, y entonces en la noche en la televisión regional, especulaciones, pelearon, qué sé yo, bueno, de todo. Le dio la bendición. No le pidió, empiezan a inventar, me dice Teresita que hay agenda del presidente. Ajá. ¿Que cómo le fue por España? ¡Ah, olé! Entre flores, fandanguillos y alegrías nació mi España. Bueno, estuvimos en España, ¿sí? La semana pasada, como ustedes saben, me dijo ayer un señor en Barinas, por cierto, que se quedó esperando el programa del domingo pasado, Teresita. Que le debía un programa. Teresita, para la gente que no lo ve, nosotros nos reímos aquí mucho, porque Teresita nos hace señas, se allá tira estaba, en el suelo. Sí, allá estaba bailando un paso flamenco, doble. ¿Sí? Ah, un flamenco, digo yo. Un flamenco, Teresita Maniglia. Bueno, mira, en verdad el domingo yo había dicho que íbamos a hacer el programa el domingo para salir luego del programa, después del programa a Madrid, pero es que el viaje es largo, en verdad. Es largo y con varias escalas en Azores. Hicimos una escala en las Bermudas primero, en el triángulo, el famoso triángulo de las Bermudas. Allí hicimos una escala. El avión nuestro es un avión pequeño y tiene que hacer muchas escalas, ¿no? Así que vamos trabajando en el aire, descansando un rato. Hablamos allá con alguna gente en Bermudas, el Triángulo de las Bermudas. Luego hicimos otra escala en Azores. Siempre está ahí el alcalde de Santa María de las Azores, en esa mitad del Atlántico, esperándonos a la hora que uno llegue. Ahí está ese señor, qué atento, ¿no? Y aunque yo no le entiendo bien el portugués, pero uno se entiende ahí, Rangel sí lo entiende un poco. Y allí hicimos con un traductor, y ahí nos dan un café, un pastelito, a la hora que sea. Mira, uno pasa por allá a las 3 de la mañana y ahí está el señor ahí en la puerta, con frío, con calor, y siempre muy humilde. Qué gente tan noble. Así que nuestro saludo aquí a toda la colonia portuguesa, y tienen ahí un digno representante, ¿no? De ese gentilicio portugués. Le tengo prometido que la próxima vez que pasemos por allí nos detengamos aunque sea una o dos horas para ir hasta el pueblo que está ahí mismo, porque siempre llegamos hasta el aeropuerto solamente. Luego fuimos a Madrid, y bueno, por eso tuvimos que salir antes. Salimos el sábado por la noche, el sábado 19. Bueno, estuvo muy interesante el foro internacional el 21 de febrero, el lunes, allá en Madrid. Estuvimos conversando, exponiendo la tragedia venezolana, una exposición extraordinaria de los ministros Genatio, el ministro Giordani, José Rojas, todos quienes nos acompañaron. Una exposición con lo más calificado de la empresa privada española y también de representaciones diplomáticas y empresariales de casi todos los países de Europa, incluyendo países del Asia como Japón. Estuvimos también dando una conferencia en la Confederación de Empresarios de España, Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE, con más de 200 empresarios de lo más alto de España, y ya algunos mostraron su interés en venir pronto, y tenemos hasta fecha para venir a Venezuela. Quieren ver, le explicamos todos los proyectos de reconstrucción que tenemos, no solo en Vargas, sino en toda Venezuela. Además tuvimos un almuerzo muy agradable y una conversación exquisita con el presidente, nuestro amigo, el presidente español, José María Aznar. También aprovecho para saludar a la gran colonia española que hay en Venezuela y Canarias, porque ese pueblo español, cómo nos ayudó ese gobierno español, el presidente Aznar. Estuvimos también con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias, este compatriota del Uruguay, y ellos dándonos todo el apoyo. Luego, al día siguiente, pues un desayuno con su majestad, el rey don Juan Carlos de Borbón, quien iba saliendo a Washington, pero antes de irse me llamó al hotel y estuvimos hablando y me dijo, quisiera hablar contigo, y hablamos un rato en la mañana, y con el príncipe allá en el palacio de la zarzuela. Pues allí, es un hombre extraordinario, don Juan Carlos de Borbón, un buen amigo, y le estuve explicando y poniendo pues los temas del debate, no solo por Venezuela, sino por la América Latina y el Caribe. Luego nos vinimos a Canarias, allí con el presidente del gobierno canario, Román Rodríguez, y fue también extraordinaria esa visita. Expusimos nuestros proyectos ante los empresarios canarios, fuimos a la Casa Venezuela. Ustedes saben que los canarios, bueno, nos llaman a Venezuela la octava isla. Dimos rueda de prensa muy concurrida, tanto en Madrid como en Canarias. Hicimos un programa de televisión, grabamos programas de radio. Canarias también, saludo a la gran colonia canaria, cómo nos ha ayudado y cómo nos seguirá ayudando. Fuimos al Parlamento Canario, allí hubo una sesión especial, y dimos un discurso ante los representantes parlamentarios y los representantes de la sociedad canaria y los cónsules de buena parte del mundo que allí están asentados. De regreso pasamos por Senegal, un paso obligado, allá en Dakar, capital de Senegal, y conversamos con el primer ministro, un país hermano del África, bueno, muy cerca de nosotros, un país también petrolero, un país agrícola, un país de esa África hermana de la cual hemos estado tan separados, a pesar de que ahí está el Atlántico de por medio que nos une. Estamos muy interesados en las relaciones con el África, y saludo a todos nuestros amigos africanos. Y luego otra escala también en Recife, de la cual ya les hablé. Y llegamos a Venezuela, aquí a Maiquetía, amaneciendo el día 23, es decir, el miércoles 23, inmediatamente, el jueves 24. El jueves 24, inmediatamente, pues comenzamos a revisar los planes, la información de los últimos días. Comenzamos a revisar también con el CTN del Movimiento Quinta República, los candidatos, las candidaturas, hacer una evaluación del momento político. Comenzamos a revisar planes, el Plan Bolívar 2000, y el día viernes, pues íbamos a ir por Guárico, pero suspendimos el viaje porque aún el proyecto no está bastante adelantado como queremos, al sur de Calabozo, donde vamos a hacer un sarao, un pueblo también, un pueblo agroindustrial sustentable. Y ayer estuvimos todo el día en la ciudad de Barinas, entregamos las viviendas a los damnificados, dignificados, también fuimos a inaugurar la Escuela Granja a los Niños de la Patria, y colocamos la primera piedra para un conjunto de 1,000 viviendas que vamos a hacer en los próximos 6 meses. Deben estar listas para los próximos 6 meses, el primer grupo de 500 viviendas. Anoche estuvimos en Barinas conversando sobre los proyectos regionales, los proyectos nacionales, evaluando la situación política. Y aquí estamos, hoy domingo 27 de febrero, terminando nuestro programa cuando son las 11:44 de la mañana, ya llegando al mediodía. Hoy vamos a continuar trabajando al mediodía, vamos a revisar el mapa de trabajo para la próxima semana. Voy a seguir conversando esta tarde con un investigador francés que está haciendo una investigación profunda sobre el proceso venezolano de esta última década, la revolución bolivariana. Esta noche voy a revisar, a darle una nueva revisión al Plan Integral de Seguridad, que ya comenzó hace un año, no es nuevo. Ahora con el ministro de Relaciones Interiores, Luis Alfonso Dávila, estamos revisando, vamos a incrementar algunas cosas, pedimos apoyo a todas, la comunidad, la empresa privada, los medios de comunicación, los gobiernos locales, los gobiernos regionales. El problema es de todos, el problema de la seguridad. Vamos a seguir incrementando acciones en ese sentido y pronto informaremos cuáles son esos ajustes, esos agregados que vamos a darle a ese Plan Integral de Seguridad. Bueno, mañana lunes estaremos conversando con la directiva del Consejo Nacional Electoral. Vamos todos a prepararnos para las mega elecciones. Yo soy, pues prácticamente soy precandidato. Ustedes saben que yo estoy dispuesto, si el pueblo decide que ya yo terminé de gobernar, yo me voy. Me voy a seguir, eso sí, yo soy un soldado. Me iré a lo mejor a un sarao a construir viviendas. Yo no me voy a ir del país, ni voy a... No, es más, yo lo juro delante del país. Yo no tengo casi bienes materiales, ni quiero tenerlos. Voy a repetir una frase de Bolívar. No, perdón, de Cristo. Moriré como nací, desnudo. Ayer fui con mi padre, un momento, y permítanme siempre estas confidencias muy del alma, porque yo hablo con el pueblo, aunque no lo estoy viendo, yo sé que ustedes están ahí, sentados, por allí, por allá, oyendo a Hugo el amigo, el presidente, no el presidente, el amigo, el soldado, Hugo el soldado. Bueno, ayer fui a visitar la tumba de mi abuela Rosa Inés, y el muchacho que limpia tumbas me dijo, fíjate tú, un hombre muy joven que vive de limpiar tumbas con sus hijos, niñitos todos. Ellos se fueron allá, yo quise ir con mi padre solo y el señor que manejaba y el edecán, les pedí que siguiera la caravana, no quería ir en alboroto, porque siempre hay un alboroto ahí, ¿no? Bonito alboroto y la gente en un camión y las boinas rojas. Yo dije, por favor, yo quiero ir solo con mi padre a visitar a la vieja, a Rosa Inés. Y allí llegamos y llegó el señor con una pala y unos niños limpiando tumbas, ellos viven de eso. Y me dijo el señor, él dándole con cariño a un pedacito de monte que había al lado de la tumba de la vieja, él le dio con la pala y me dijo, bueno, presidente, usted la quiso mucho, cada vez la nombra, ¿verdad? Claro que la quise y la quiero, le dije. Ella está por dentro de uno. Pero lo que el hombre aquel me dijo, usted la nombra cada vez que pueda, me dijo. Siempre está pendiente y atento, ¿no? Aunque anda limpiando tumbas y viendo a ver cómo cría a sus muchachos. Y también me dio mucha alegría ver de nuevo, ¿cómo se llama el niño, Dios? No recuerdo. Un firifirito, que hace un año yo fui también a darle una corona a mi abuela, y él llegó, Chávez, yo vivo limpiando tumbas y no tengo casa. Y sabes que ayer me dijo con una sonrisa de oreja a oreja, Chávez, gracias, tengo casa. Mira, allá se le ve el techo. Y claro, ellos viven cerquita del cementerio, está cerca de la pared del cementerio de bloques, y se le ve solo el techo rojo a la casa. Tiene techo rojo la casa. No, el niñito tiene casa, hermano. Con su mamá y su papá y dos niñitos más, que estaban ahí, todos limpian tumbas. Y le dije, ¿y esa casa cómo...? Porque yo en esa ocasión que él me dijo aquello, yo lo agarré y le dije, Dios mío, no tienes casa. Claro, son tantos que no tienen casa, Dios. Ojalá uno pudiera arreglar eso rápido para todos los niños de Venezuela. Le pedí al general González de León y al gobernador que se unieran para atender el caso de ese niño. Porque él me dijo con aquellos ojitos, Chávez, no tengo casa. Chávez, yo quiero estudiar. Chávez, mi mamá está pasando hambre. Y Chávez, y bueno, me dijo tantas cosas con aquellos ojitos que me prendió el alma. Y le dije, mire, vamos, estudien, hagan un estudio social. Y ya tiene casa el niño. Y se le ve el techo rojo. Allá está Chávez, visítame. Y yo le dije, no tengo tiempo, papá, pero otro día voy. Un día. Bueno, ahí estuvimos rezando delante de la tumba de la abuela, de Rosa Inés Chávez. Y yo lo juro, y por ahí venía, lo juro, yo nací en la casa de esa vieja, de Rosa Inés Chávez. Era una casa de palma que recuerdo, toda la vida lo recordaré. Era de piso de tierra, era de pared de tierra, era de alerones. Era de muchos pájaros que andaban volando por todas partes, unas palomas blancas. Era un patio de muchos árboles, de ciruelos, de mandarinas, de mangos, de piñas, de naranjos, de aguacates, de toronjas, de semerucas, de rosales, de maizales. Ahí aprendí a sembrar maíz, a luchar contra las plagas que dañaban el maíz, a moler el maíz para hacer las cachapas. De ahí salía yo con mi carretilla llena de lechosas y de naranjas a venderlas en la barquillería, así se llamaba la heladería, barquillería. Y me daban de ñapa una barquilla, era mi premio, y una locha para, con una locha comprar qué sé yo qué cosas. Bueno, de ahí vengo yo. Y como ya lo dije, cuando yo muera, yo quiero que me lleven allá, a ese pueblo que es Sabaneta de Barinas. Y me conformaré con una cosa muy sencilla, como la abuela Rosa Inés. no tengo compromisos materiales con absolutamente nadie, mucho menos conmigo mismo. Y cuando, como estaba hablando de que cuando el pueblo decida yo me voy a construir viviendas o a hacer un sarao o a jugar pelota o a enseñar a los niños a cómo se agarra un bate o a tocar la bola, qué sé yo, o hacer la A, la O, la I, la U, o a hablar de Zamora por los caminos, no sé qué voy a hacer, yo no sé. Pero hasta el día que esté aquí, y cuando salga de aquí, es lo que iba a decir, yo debo ser más pobre materialmente hablando del 6 de diciembre de 1998, cuando por decisión del pueblo venezolano vine a ser presidente de Venezuela. Más pobre materialmente. Como le dije a un sargento cuando entregué el escuadrón de caballería Farfán por allá en Apure, y mi carro, que en ese tiempo era un carrito, lo desgasté pues en el ejercicio de las funciones del mando, poniéndolo a la orden, hasta para buscar comida para los soldados de allá, y ese carro mío lo metían por unas polvaredas a llevarle comida a los soldados, porque a veces no teníamos un carro disponible, llévense mi carro. Bueno, cuando entregué el comando le dije al sargento, a un sargento, le dije, me siento muy feliz de haber entregado este comando, de haber entregado esta unidad militar, y además de ser más pobre de lo que era hace 2 años cuando recibí este comando. Pobre materialmente hablando, pero rico en lo espiritual, rico en las enseñanzas, en el trato con la gente, en el trato con toda aquella inmensidad de sabana que es el Alto Apure. Igual lo digo, igual lo digo. Así que el 28 de mayo ustedes tienen la posibilidad, venezolanos, de sacarme de aquí. Por ahí andan diciendo los hijos de Pérez que ellos me van, bueno, adelante, van a tener que trabajar muy duro. Porque yo, eso sí, soy un batallador sin descanso. Yo no duermo, yo no descanso ni los domingos. Y en eso le pido perdón a Dios, que Él hizo el domingo para descansar. Pero yo descansaré después 4 millones de domingos cuando vaya a la tierra. Así que ustedes tendrán esa oportunidad, no solo de reelegir o no al presidente de la República, sino a todos los gobernadores, a todos los alcaldes, a la Asamblea Nacional, a los consejos municipales, etcétera. Bueno, es parte de la revolución. Mañana hablaré en la mañana con la directiva del Consejo Nacional Electoral sobre el proceso que está encima. Apenas faltan, ¿cuántos meses? 3 meses. Tres meses, exactamente. Mañana 28, son el 28 de mayo las elecciones. Bueno, luego estaré recibiendo a esta dama que llamó por allí. ¿Cómo se llama? Ana Isola, ¿cómo se llama? Aloís Carrillo, bueno. Ana Isola. González. Ana Isola, luego en la tarde estaré, a mediodía estaremos revisando lo del Plan Bolívar 2000 y su relanzamiento. En la tarde voy a recibir a las 2:30 a unos delegados del Parlamento Europeo que están visitando a Venezuela y están muy interesados en conversar con nosotros. Vamos a conversar. La Unión Europea se acerca a la América Latina y el Caribe, y Venezuela es, por supuesto, un país de vanguardia en los procesos de cambio de la América Latina, y ellos lo saben. Y estamos interesados, y ellos también, en fortalecer las relaciones con la Unión Europea, y seguir su ejemplo unitario. Así que hablaremos mañana con representantes del Parlamento Europeo. Luego estaremos revisando por la tarde los toques también al plan que ya está en marcha de deporte y de cultura. Deporte y cultura como parte del proceso educativo. Hemos estado afianzando y profundizando los planes y los proyectos educativos que incluyen, por supuesto, al deporte y a la cultura. Y fíjense que esta es una de las maneras de luchar contra la inseguridad en la raíz estructural del asunto. El deporte y la cultura, y queremos democratizar el deporte. Queremos democratizar la cultura, que salga de las élites que se adueñaron de la cultura durante muchos años. La cultura tiene que ir a los barrios, todas las ramas culturales, todas las ramas, la plástica, bueno, todo eso que es tan rico, el teatro, la poesía, el cuento, todo. Tiene que ir al barrio, tiene que ir a la urbanización, a la escuela, al colegio, igual el deporte. Todos los deportes de masas tienen que ser practicados por nuestros niños, por nuestros jóvenes. Esa es una de las vías más apropiadas para ir venciendo el ocio y venciendo la inseguridad, el hampa, la delincuencia. Luego estaremos revisando mañana lunes en la tarde un primer documento de algo muy importante. la nueva Fuerza Armada venezolana. Porque no solo es de nombre que vamos a cambiar la Fuerza Armada, no. Ahora va a haber un solo mando. Aquí se va a acabar. Todavía estamos con el viejo modelo porque hay que hacer una nueva ley orgánica. Hay cuatro comandos de fuerza: el Comando General de la Armada, el Comando General de la Fuerza Aérea, del Ejército y de la Guardia Nacional. No, eso va a ser ahora un solo comando. Una unidad de doctrina, unidad de mando, unidad estratégica. El comandante en jefe, y ya, entonces hay que hacer reestructuración. Reestructuración no solo de los mandos, sino del funcionamiento de la Fuerza Armada. Mañana vamos a ver el primer plan, la primera versión de un plan en el cual están trabajando desde los generales hasta los cadetes. Y cómo andan de entusiasmados los compañeros de armas, porque ahora sí llegó la revolución a la Fuerza Armada. Una reestructuración general de la misión, de la visión, de la organización. Por ejemplo, anuncio lo siguiente por adelantado al país, porque ya di la orden a la Fuerza Armada. Ustedes saben que aquí hubo una guerrilla. Bueno, y yo tengo muchos, tenemos amigos que estuvieron en la guerrilla. Y esa fue una época de nuestra historia que es para evaluarla. Y entonces se fundó la Brigada de Cazadores. Y la Brigada de Cazadores tiene su asiento en Maturín. Allá acabo de enviar un nuevo comandante de la brigada, un general de nuestra promoción, por cierto, el general Verde González, Andrés Verde González. Bueno, por cierto que él estuvo en unas funciones extraordinarias en la Asamblea Constituyente, ¿no? Era el enlace de la Fuerza Armada con la Asamblea Constituyente. Hizo un trabajo extraordinario, Andrés. Un gran amigo de toda la vida. Un gran deportista. Tiene un hijo, por cierto, que está en los Estados Unidos, allá lo están viendo, los scouts. Tiene el brazo más o menos como el tuyo, Rafael. Una recta muy fuerte, el hijo de Andrés. Es shortstop. Muy tremendo, muchacho. No es piconazo. No es piconazo. Bueno, Andrés recibió la Brigada de Cazadores. Y he ordenado al general Rincón Romero, otro revolucionario, otro bolivariano, comandante general del ejército. A Lucas le dije: Lucas, vamos a transformar la Brigada de Cazadores, que todavía existe, con batallones de cazadores. Aquí no hay guerrillas ni habrá guerrillas. ¿Y qué cazaban, presidente? ¿Ah? ¿Qué cazaban? Bueno, entrenamiento, ¿no? Ellos tienen su entrenamiento, ellos iban a la frontera, por allá, por el Cutufí, protegiendo la soberanía del país, y tienen su asiento en Maturín. Pero vamos a transformarla en una brigada especial para la producción y para la incorporación de ese grueso contingente humano a las labores de desarrollo nacional. La Brigada de Cazadores va a dejar de ser Brigada de Cazadores. Aquí ya pasó el tiempo de la subversión, aquí el enemigo no es ninguna guerrilla, aquí vamos es a trabajar y a producir en el campo, la pequeña empresa, la educación, la salud. Así que la Fuerza Armada poco a poco se irá reestructurando para ser equipada y adiestrada y entrenada en función de la nueva misión de incorporarse a las labores de desarrollo, de seguridad, de soberanía y de defensa. Por cierto, Teresita, perdóname, pero es que hay un tema que es muy importante, que ha salido también en prensa y me sorprendió por allá en Madrid. Nos sorprendió unas cosas que salieron en prensa, que supuestamente yo había autorizado el sobrevuelo de aviones militares norteamericanos, estadounidenses para ser más precisos, en territorio venezolano. No, eso es falso. Y yo le he dicho a los señores de los Estados Unidos que han venido por allí, desde el presidente Clinton hasta los emisarios que han venido, que Venezuela tiene una fuerza aérea y tiene unos recursos y personal suficientemente calificado para resguardar nuestra soberanía. Que si otro país le autorizó a los Estados Unidos sobrevolar, bueno, esa es cuestión de otro país, son soberanos. Pero Venezuela hace uso de su soberanía. Nosotros estamos dispuestos a cooperar como estamos haciéndolo, a colaborar, a interceptar aviones o barcos, lo hemos hecho, y de madrugada, de día, cualquier hora, que si hay un avión sospechoso, bueno, hacemos todos los esfuerzos para detectarlo, porque también en los Estados Unidos entran muchos aviones con droga. ¿Cómo llega la droga que se consume en las calles de Nueva York y de Washington? ¿Por dónde llega? ¿Acaso que eso es algo invisible que va? Eso entra por barco, por aire o por tierra. Agua, mar o tierra. Por alguna parte entra esa droga. pues también a ellos se les escapan. Así que por ahí andan algunos diciendo que es que nosotros no tenemos capacidad para detectar. Por supuesto que los detectamos. Tenemos nuestros radares. Cualquier avión sospechoso lo perseguimos. Bueno, a veces el avión vuela muy bajo o hay mal tiempo, qué sé yo. Pero lo perseguimos y estamos pendientes de nuestra soberanía con nuestros recursos y bueno, y estaremos pendientes día y noche. Pero tenemos cómo hacerlo. Así que eso es para el gobierno, no solo estadounidense. Si el gobierno, cualquier gobierno del mundo, nos pide a nosotros entrar en el mar territorial para cuidarnos, nosotros le diremos lo mismo. No, nosotros tenemos nuestra armada para cuidarnos. Que si quieren entrar aquí a territorio venezolano, al Alto Apure, tropas de cualquier país para cuidar Venezuela. No, pero ¿y por qué si nosotros tenemos nuestra Fuerza Armada? Y tenemos 20 millones de habitantes, 23 millones casi ya, dispuestos y entrenándonos y estamos reestructurando el país para garantizar la seguridad, la soberanía, la lucha contra la delincuencia, contra el narcotráfico. Hemos estado destruyendo sembradíos de amapola en la Sierra de Perijá. Hemos estado deteniendo barcos sospechosos. En este año de gobierno, el primero, por primera vez, es el índice más alto de detección de drogas en barcos, por tierra. Se ha incrementado bastante. Falta mucho por lograr, pero ahí vamos, reestructurándonos. Pero lo aclaro ante el país porque, bueno, eso surgió por todas partes. Que si yo había autorizado sobrevuelo de aviones norteamericanos sobre en territorio o en los cielos venezolanos, es absolutamente falso. Dispuestos estamos a cooperar, pero siempre cuando nos respeten nuestra soberanía. Y hemos invitado también al Brasil, porque el asunto no es solamente los Estados Unidos. Es un problema de todos. Ordené hace 3 días unas maniobras conjuntas con la Fuerza Aérea Colombiana. Porque los aviones van y los aviones vienen. Bueno, nosotros tenemos que fortalecer nuestros mecanismos de seguridad y de cooperación para luchar contra el narcotráfico con Colombia. He invitado al Brasil también a que hagamos maniobras conjuntas aéreas y terrestres y marítimas. Porque ustedes saben que yo estoy pregonando la unidad militar latinoamericana y caribeña. Esa es parte de la integración bolivariana del continente. Hemos recibido con beneplácito las declaraciones del nuevo gobierno argentino. Hablaré pasado mañana con el nuevo presidente argentino, en el sentido de que están dispuestos también a cooperar y hacer maniobras conjuntas y operaciones conjuntas de aire, de mar y de tierra para luchar contra todos los males que no son comunes. Pero no se trata solo de los Estados Unidos y Venezuela, es un problema de todos los países del entorno latinoamericano, caribeño y también de Norteamérica, que es la zona principal de consumo de drogas en todo el hemisferio mundo, permítanme la expresión. Bueno, eso lo quería aclarar hablando del papel de la Fuerza Armada venezolana. Mañana lunes saldremos en la noche a Montevideo. Hemos sido invitados y vamos a asistir a la toma de posesión del nuevo presidente uruguayo, a quien saludamos, felicitamos al pueblo del Uruguay. Allá tendremos una agenda muy cerrada, hablaremos con varios jefes de Estado, iremos a los medios, a la televisión, rueda de prensa. Es una agenda bastante cargada y estaremos en el acto de transmisión de mando, que será el día, en la noche del martes habrá la despedida oficial y el miércoles será la transmisión de mando presidencial para regresar el día jueves a Venezuela. Y el mismo jueves tenemos previsto ir al sur de Valencia, donde vamos a hacer una nueva ciudad, como ustedes ya lo saben. Una nueva ciudad vamos a hacer al sur de Valencia, amigos de Carabobo. Y vamos a comenzar pronto. Ese día vamos a ver la maqueta, vamos a conversar con empresarios de Carabobo y de Venezuela, porque el gobierno lo que va a hacer es, bueno, los servicios, las primeras viviendas, el primer núcleo. Pero esas ciudades tienen que ir creciendo. Igual Ciudad Zamora, aquí en los valles del Tuy. Vamos a mirar las tierras que están en torno a todo ese, a esa área, a los barrios del sur de Valencia, donde hay, bueno, una población bastante numerosa y muy necesitada de vivienda. Luego estaremos reunidos el jueves con dirigentes del Polo Patriótico en la noche. El día viernes 3 de marzo estaremos recibiendo a presidentes de Texaco y Phillips Petroleum con el ministro de Minas y el presidente de Petróleos de Venezuela. Estaremos esa noche anunciando en cadena nacional el Plan de Seguridad Ciudadana 2000, del cual ya les he hablado. En la noche estaremos revisando del viernes también, después de la cadena nacional, algunos detalles del desarrollo agrícola del país. El día sábado estaremos visitando Ciudad Zamora, allí en los valles del Tuy, entre Cuba y Charallave. Igual la maqueta, vamos a ver el terreno y los planes para arrancar. Ya tenemos los recursos para la primera fase de la construcción de Ciudad Zamora y Ciudad Sur de Valencia, cuyo nombre estamos pensándolo. Varias alternativas hay. Y el domingo 5 de marzo, ahora sí, estaremos. ¿A dónde? ¿Qué pasó? No te oigo. ¿Qué dice Teresita? ¿Qué dice Teresita? Ah, el domingo 5 de marzo estaremos aquí a las 9 de la mañana en Radio Nacional de Venezuela conversando con ustedes, porque ese lunes 6 es carnaval y el 7, 6 y 7 de marzo es carnaval, ¿no? ¿De qué te vas a disfrazar, Juan? ¿De gordo? Yo ya estoy hace años disfrazado. ¿Disfrazado de gordo? De gordo. Y de filoso, ¿no? A trabajar. Tenemos en carnaval, por cierto, que la viceministra de Turismo anunció unos planes especiales de carnaval. Nosotros iremos a trabajar. Seguramente nos iremos a recorrer sitios, a revisar los diversos planes de salud. Porque fíjense, yo voy a seguir con las cadenas. Voy a seguir, tenemos que todavía explicarle al país el plan de educación 2000, el plan de salud 2000, el plan Zamora 2000, el plan de territorial, el ambiente, todo eso, porque es una obligación nuestra. Es una obligación explicarle al país todos los proyectos por detalle. Aquí estaba viendo anoche los proyectos de vivienda, por ejemplo, que anunciamos ya hace casi un mes, y es impresionante. Y yo tengo que estar pendiente de todos estos proyectos. ¿Cuántas viviendas se van a construir? Más de 100.000 este año. Aquí están los detalles. Y esto me sirve a mí para evaluar. Por ejemplo, en abril del 2000, vamos a comenzar la circunvalación norte de Barquisimeto. Ahí se van a invertir 4.000 millones de bolívares. Debe estar listo en diciembre del 2000. Esto ya es hablando de una vía urbana que vamos a hacer este año. O el distribuidor Montalbán. Se va a comenzar en abril del 2000. Van a invertirse 4.500 millones de bolívares. O las carreteras El Piñal, El Nula. Todos estos planes yo los cargo y voy chequeando. Y tengo que estar pendiente de que comiencen en la fecha prevista y que terminen en la fecha prevista y que la inversión esté asegurada y que genere empleo. Bueno, solo en carreteras este año vamos a invertir 34 mil millones de bolívares en todo el país. En vías urbanas, es decir, en calles, en avenidas, 11.400 millones de bolívares. En autopistas, la José Antonio Páez, la de Oriente, la Antonio José de Sucre, vamos a invertir 62 mil millones de bolívares. Una en Trujillo, la Centro Occidental. Bueno, sí, aquí hay un nombre atravesado, porque tú ves aquí autopista José Antonio Páez. Bueno, ese es un nombre digno, es un nombre propio de un líder histórico. Tú ves la autopista Antonio José de Sucre, ese es, imagínate tú. Tú ves la autopista, pero tú ves aquí la autopista Rómulo Betancur. Yo no sé, ustedes pudieran hacer un referéndum para ver si ese nombre, para que el pueblo, yo tampoco voy a empezar a borrar nombres, no. Sí, pues nosotros lo hemos planteado en los editoriales de Radio sí, Nacional. Eso sí, yo. Tanto ese nombre como el del Parque del Este, imagínese, ¿no? Sí. El del Oeste. ¿Cuál es el nombre del Parque del Este? Rómulo Betancur. También Rómulo Betancur. Yo incluso el otro día me dijo un señor: mira, Chávez, que vamos para que inaugures la calle Hugo Chávez Frías. No, por Dios, no le pongan, y yo les ruego a los venezolanos, no le pongan mi nombre a nada. Absolutamente a nada. Que si barrio Hugo Chávez, o barrio, es que la barrio mamá de Chávez, Ibañez, o barrio la esposa de Chávez, Marisabel, que un beso para ti, para toda la familia. Pero no, yo les ruego a los venezolanos, vamos a salir de eso. No, yo no quiero, yo me niego. Donde me inviten, mire, que barrio Hugo Chávez, no quiero, y les ruego que no lo hagan, porque eso es parte de lo que estamos combatiendo, pues. No, yo no quiero. Mira, bueno, aquí está todo el plan ferroviario, y así tenemos que seguir informando al país de todos estos planes y estar, para que ustedes sepan, tomen nota y estén atentos a que se cumpla. Amigas y amigos, con todo esto que hemos hablado, son las 12 y 10 minutos, 3 horas. Ahora sí, Teresita, 3 horas. Ayer miraba la sabana y cantaba, estaba cantando. Palmaritales de Arauca, cuna de un cielo llanero, donde se peinan las garzas, garcitas blancas que vienen de los esteros. Eso es lo que uno lleva en el alma. Los quiero mucho, hermanos. Un abrazo. Bueno, estimados amigos, y hasta aquí tuvimos el programa número 31 de Aló Presidente.